Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 319, grabado el martes 31 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Iolios. Hola, Geekos. Tenemos también por ahí al Sensei, pero no nos puede hablar, dice, porque todavía tiene a los niños ahí haciendo bulla. Y como siempre, yo soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes. Estamos súper contentos porque tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a la masita de Behavior bailándonos. Wow, tenía rato de no venir, mira. Y trae 10% viene menos ropa. Con ganas. Sí, 10% menos ropa. ¡Compra ya! Pero como andaba chulona antes, entonces no sé qué se quitó. Sí, es que se rasuró. Un arete. Sí, no se rasuraba las axilas, pero hoy sí. Okay. Yeah. Así que muchísimas gracias a la masita de Behavior que está aquí bailándonos desnuda. Queremos agradecer también de manera muy especial a nuestro productor ejecutivo, a quien le tocarán el... Ahí está, muchísimas gracias a Tarkus, productor ejecutivo del episodio 319. Ya se graduó, subió en la jerarquía del productor artístico. Sí, ya lo voy a admitir otra vez en Facebook. Vas a ser amigo de él otra vez en Facebook. Y como vos sos alto usuario de Facebook, eso es un montón. Tengo entretenidos a todos mis followers. Tico Man es el nexo. No, no es Twitter, bro. Es que Tico Man todavía ocupa Friendster. Ajá, claro. Y MySpace. ICQ. CompuServe. Ahí tiene su cuenta de ICQ y de America Online. Señoras, tengo el disquete que vino ahí. Sí, CompuServe. Señoras y señores, queremos agradecer de manera súper especial a nuestro amigo Tarkus, productor ejecutivo del episodio número 319. Puede incluir esto ya en su currículum. Fue para, productor ejecutivo. Para bajarle nivel al currículum. Yeah. Para hacerlo ridículum. Hacerlo ridículum, el currículum. Señoras y señores, vamos entonces a continuar este episodio con unas cuantas... Noticias de cómics. Porque solo una día. Adelante, Julio, con las noticias. Comencemos con la noticia. La noticia. Y hay que reconocerle a nuestro querido amigo Kurou X. Kurou X. Nuestro amigo... Kurou X. Sí. que se traduce como... ¿Qué era? ¿David o Diego? David. ¿David? No. Diego. David Diego. Sí, Diego. Ah. Diego. Que él nos adelantó la semana pasada de que DC Comics estaba preparando un gran notición y que lo iba a anunciar próximamente. Creo que mencionaba la fecha. Y que... Pero decían post Flash. No, pero el evento era relacionado. O sea, no, el anuncio. El anuncio era relacionado a post Flashpoint. Post Flash. Y pero lo anunciaron hoy. Lo anunciaron hoy. Yo creo que hasta se adelantaron un poquitito. Uh-huh. A ver, Tico Man, ¿qué anunciaron? Que van a relanzar un vergo de títulos. No sé cuáles todavía. Pero eso, ¡qué notición, señores! Lo oyeron así de específico, es que primero aquí. Es que acaba de salir la noticia. Es un lujo de detalle. O sea, te hago el pase enfrente de Marco y la tiras para afuera. Sin portero y hace autogol. Futbolista salvadoreño. Consistente con la Salac. Mira... DC Comics acaba de anunciar demasiado, que demasiado largo al texto, terminar el Flashpoint, el evento, ajá, que termina ya vieron hasta fecha, sino el 31 de julio. Qué bien agosto. Informado. Bueno, un patate de abogado, tico, un patate de abogado. Van a agarrar 52 títulos. Ellos juran que es todo el universo de DC y le van a dar un restart. Number one, a ver para qué. Oh, boy. Va a ser número uno todos los títulos. ¿Por qué hacen eso, cabrón? Y para arruinar la continuidad, men. para... Para joder. No, respuesta. Marketing, no, puro marketing. Respuesta. Están preocupados porque no levantan ventas. Estás diciendo, único, vamos a tener todos números uno. El único éxito que han tenido consistentemente el último año ha sido Green Lantern. Okay. Y el evento de... Brightest Day, gracias. Y Batman, unos títulos de Batman, pero después han estado patojeando por más que han hecho el esfuerzo de relanzar Superman, Wonder Woman, pero bien. Lo que estoy viendo es que uno de esos títulos que van a relanzar es Justice League, que ya no va a ser JLA, o sea, no va a ser Justice League of America, sino que va a ser solo Justice League. Y van a volver los principales, Batman, Superman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman y Aquaman. Pero dicen los principales, dijiste. Y no menciona el Detective Marciano. Sí, yo creo que es el patín. Porque es anfibio. Pero la cosa es que lo va a dibujar Jim Lee. Se cayó en gracia el efecto sonoro. Porque es anfibio. Un pato anfibio. No, pues sí, lo va a dibujar. lo va a dibujar. Jim Lee. Sí, esa sí es. Solo eso es noticia. Y le va a rediseñar el traje, lo cual le fue muy bien con Wonder Woman. Vieron el éxito que tuvo. Oh, fantástico. Pero no lo rediseñó Jim Lee. Hoy todos van a tener chaqueta. El traje de Wonder Woman, así de con la chaquetilla, era de Jim Lee. No, pero lo tenían apuntado con una pistola. Así Jim Lee siempre las ha hecho como más chulonas. O sea que hoy va a ser Aquaman con tanga. Hoy le va a apuntar, hoy le va a, apuntar a todos con la pistola. Ay, no. Así que... Agosto 31 es el día que va a salir a la venta Flashpoint 5 y es el mismo día que va a salir JLA, relanzamiento número 1. La idea es que van a respetar hasta cierto punto el origen de todos los héroes, pero le van a hacer retoques, no solo a sus uniformes, sino también a sus historias. Va. Lo van a poner en un setting más moderno. O sea, lo que estás diciendo es que no es simplemente que van a agarrar todos los títulos y va a hacer y le van a renumerar, sino que va a ser un reboot. Va a haber cambios. Va a haber reboot. Del universo. Sí, reboot. Ah, ok. Eso es distinto. Van a hacer un setting más actualizado, moderno, con eventos que estén sucediendo. Se van a dedicar más a las también a los problemas interpersonales de los personajes. Porque por eso leemos cómics de superhéroes. Sí, sí. Con poderes y todo eso. Nosotros no es porque queramos ver que ocupen los poderes para, yo para quiero, salvar yo el universo. Ver, yo no, quiero yo ver quiero que ver... se duro con la novia. Y sí, que se claro, que la mamá y que tengan problemas con la esposa porque ella no le presta atención porque anda salvando el mundo. O su trauma de niño que por eso se hizo héroe. Pues no, eso es lo que queremos ver. Y que están sentados lo que platica cuando están sentados en así en un bar en la noche después de... correcto y en una de las frases venimos bien positivos hoy. Y en una de las frases indican que además lo van a rejuvenecer un poquito en el sentido de que no va a ser el personaje en la edad que tiene actual o que ya tiene tantos años de haber sido superhéroe. O sea, Batman puede ser teenager otra vez. Teenager, pero sí van a estar más jóvenes. En otras palabras, van a ser una versión Ultimate del universo DC. Pero solo no, que no va a ser un universo adicional, sino va a ser, el universo. El universo. Va, ¿y qué pasa, como está mencionado ahí, Nightwing? No, ni idea. Ah, no. Entonces, ¿a qué ha venido? No lo han anunciado. Va, porque eso me preocupa. De que, por ejemplo... Batman. O sea que Damián Feto. Así, sí, es el espermatozoide con capa. Con capa. Y volteando, es que está mi papá. Y antifacitas. Vaya, Talía, ponete en un posición. Necesito salir y pues, abrir las patas que hay, voy. Y se columpia, ¿sí? Desde una gárgola. Así. Eso mismo, digamos Batman. Que ahorita Grant Morrison ha dicho un grande vergue. Pero, o sea, historias buenas y toda esa onda. Y ponerle que llevaba su continuidad, llevaba su historia, iba a desarrollar un objetivo, algo que se iba a dar duro. ¿Le van a hacer mierda todo no eso? No sé. No deberían de porque son los paquines más exitosos. Igual de Green Lantern. Digamos Batman. Pero, digamos, Blue Beetle, que tuvieran su cómic, que había estado desarrollando su historia. Qué bonito voy, qué bien, qué vergüenza. No vayas tan lejos. El gran esfuerzo que representó para ellos contar la historia de Brightest Day para revivir a Hawkman, Aquaman, Swamp Thing. Bueno, Hawkman en Firestar. Hawkman, ellos mismos lo mataron y ahí mismo lo regalaron. Pero Firestar, Firestorm. Firestorm. Igual, ellos mismos lo mataron y igual lo revivieron ese mismo. Aquaman. Nada de gratis. Aquaman. El marciano. El marciano, va. Todos esos casos. Aquaman, otro. Si ya iban a resetear el universo, ¿Para qué hacer el esfuerzo de contar esa historia si dos meses después podías decir, hey, estos nunca se murieron? Pero entonces si vos compraste esas historias y ahorita la... Los puedes quemar. No, pues te van a devolver el pisto. Sí. Bueno, espérate. Hoy hablando de pisto, la otra parte grande de la noticia es que DC ha ofrecido que por primera vez van a comenzar a vender los paquines digitales simultáneamente que la versión física. Eso le va a encantar a las paquineras. Y esa es una pedrada a la paquinera por ahí abajo donde duele. Ay. A las dos piedritas. Ah, en el pie, sí, porque cuando te metes una piedra en el zapato. Eso, nah, eso vale. Sí. Comixology. Sí, lo más seguro es Comixology porque es el oficial de la DC. Para... De todos. Sí, toda la mano. Pero fíjate que es la movida tienda de es comics. Lo que nadie se había atrevido a hacer y que alguien necesitaba hacerlo, porque si te das cuenta, todas las formas de entretenimiento, ¿cuánto les dura? Música, películas, videos, libros. Ya todo es consumo porno digital. Entonces, si querían atacar al mercado de los jóvenes, los adolescentes... Pones cualquier mierda en Google y porn. Decirles, todo lo pueden encontrar... Cambiarle una letra, cualquier cosa en Google. Porn. Pero, para paquines, no. Porn. Tenías que ir a meterte a una tienda. Cambiar a cualquier cosa. Pones geckos igual, gecko porn. Gecko porn. Así que, es una decisión bien aventurada. Pero entonces, eso lo va a hacer DC. DC. La Marvel, a ver si va a decir, ¡pongamos los números de todos! Ahora. Mira, con que empiecen a sacar ya los números así. Bueno, es que eso, me imagino que van a ver los primeros 6 meses y van a decir, ¡ey, le funcionó! Y están el ingreso es tanto. Venga, che. Y puede que vean lo mismo. Así que ese sería el fin de las paquineras, cual las conocemos. Y eso explica el anuncio que hicieron hace 2-3 meses. Yo lo dudo, fíjate. ¿Cómo ves pues eso? Ah, no, si les pega, sí. Es que si les pega, igual, hasta quizás les pondría como la presión de hacer solo buenos paquines, porque imagínate que vos lees, puta, qué paloma esta mierda, yo lo voy a comprar para tenerlo impreso como coleccionista. Pero una mierda, puta, qué paquín más mierda, ¿para qué puta lo voy a ir a comprar? Lo borrayas tú. Ajá. Ponete a pensar Borders, la cadena de tiendas de venta libre en Estados Unidos, quebró. Está cerrado. Está en bancarrota. Sí, pero es que vos no vas a tener un libro porque este libro va a llegar a valer $500,000 en 20 años. Un cómic, sí. Estás hablando mentalidad coleccionista que ya los jóvenes en Estados Unidos ya no tienen. Ah, ahí no sé. Nunca he sido joven en Estados Unidos. Mira, te hubiera gustado. Definitivamente. Mira, tal vez en un CD tienen quemado la primer cómic que salió así digital. Y mira, esto es el primero. Y pagan miles. Dudo. yo también lo tengo porque te lo copié la semana pasada. Por eso, ahora se entiende por qué DC hace 2 meses anunció un programa especial con Comixology que iban a poder vender cómics digitales en paquineras. ¿Te acordás que dijeron? La paquinera te puede... Lo que quieren es que vayan a la paquinera. El boletillo para irte después a meter a internet y bajar con esa clave un paquín. Para darle a las paquineras una... Sí, pero... Una oportunidad de aún estar en la jugada. Mira, yo sí creo que va a ser un gran putazo a las paquineras. Va a ser un gran putazo a los escáneres de cómics también. Eso siento yo también. Eso te iba a preguntar. El efecto en DCP y toda esa mara. Es que sí. Siempre con Mixology tenés que pagar y hay mara que no quiere pagar. Pero te digo, yo... Aquí estoy viendo atrás. Yo. Si no lo bloquean y permiten comprarlo desde aquí, te digo que yo prefiero comprarlo. Igual yo. Sí. O sea, hay mara que sí. Que porque que igual, hay, o sea... Hay un canal legítimo para esto, que no te sentís mal. Y es lo que y le está dando pasa los con autores. La música en iTunes. No, igual lo que me ha pasado con la serie esta que estoy leyendo, la de Chu. Están la ¡ah! ¿También estás leyendo Chu? Estás leyendo Chu. Están ¿Cuál es la otra que estás leyendo? Gru. Están las versiones en Torrent. Pero no, fíjate que me espero a que la pueda bajar ya en el Comixology porque me llega a estar leyendo en esa aplicación. No, y también sabes que le estás dando el ingreso a los para productores que sigan haciendo eso. Es que eso es. Incentivo, pues. Eso es. Sí. Sé que Yo sí siento que va a afectar también a toda esa mara, a los escaneros. Sí, yo sí siento que a los escaneros, sí. Sí, yeah. Sí, ya no hay packing físico para escanear. Print screen en la pantalla. Hecho cara puente. Actually, yes, muy válido. Print screen y ya, copy paste. Print screen y después lo escaneas. Lo imprimís y después. Ay, no. All right. ¿Qué más? Noticias. Solo eso traía. Fíjate que creo que era la única. Yikes. Lúnica. Ah, pues entonces, señoras y señores, continuamos este show con. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. La oficina de caja. Bueno, la número 5 de esta semana que dio dos posiciones es Thor. Y se hizo 9 millones. Ya lleva 159. Wow. Ya bastante. Ya se pagó 130, costó. 150. Pero eso no es en Estados Unidos, ¿verdad? En Polonia. En dólares de Polonia. Es en Bolivia. La número 4, Bridesmaid, que le sigue dando harta ligada a Thor. Y se hizo 16 millones. Bien interesante porque ¿Te gustó la película? No, la baja en la recaudación de esa movie, de semana pasada a esta, es solo del 20%. O sea, realmente, ojo, bien poquito. En comparación a las películas, normalmente bajan como el 50-60%. Igual Thor, fíjate, solo bajó 38%. Interesante. La número 3, que semana pasada estaba en número 1, era Piratas del Caribe. Sigue haciendo un montón de dinero, 39 millones. ¿Dijiste número 3? Sí. Uh-huh. Le pasaron dos debuts. ¡Pitri, qué pencazo en una semana! ¿Y Río? Esa película no sé de qué trata. Bueno, la... No, Río ya salió de los primeros top. Aquí nadie la vio, ¿verdad? No, nadie. Creo que no existió esa movie. La número 2 es... De mi Brasil. La número 2 es Kung Fu Panda 2. Esa hizo 47 millones. Algo carita para hacer película de CG, costó 150. Por cierto, podés comprar. Porque las voces no son como... Yo creo que compraron máquinas nuevas. No, hombre, está la Jolie, está Black. Mira, estaba viendo un puño de mara en World of Warcraft. Que gana de pet el panda este. El Kung Fu Panda. No, es otro. Es que hubo un personaje en uno de los juegos anteriores que era un panda. Entonces puedes comprar un pet de ese panda. Pero es casi igual a este. Lo único que anda como un trajecito. ¿Eh? Anda un trajecito chino y un sombrero. Ajá. Y anda. Wow, sí, de repente echa sus patadas. La número uno fue The Hangover, parte 2. Okay. También ¿cuánto? Conocida como la misma historia que la primera parte, pero en Tailandia. Ey, esa hizo 85 millones. Casi 86. ¿Vean? Así que esa lleva en total 117, menos que el resto fue porque no abrió justamente el fin de semana, sino que a media semana pasada. Sí, abrieron desde jueves. Claro. Sí, porque fue Memorial Day Weekend, sí. Entonces un par de días más. Oh. Costó 80, así que ya está casi pagadita. Qué bien. Así que vamos a ver qué tal. Nice. All right, señoras y señores, continuamos entonces con cómics leídos esta semana. Sí, porque Omar Magnus nos traicionó. No, es que estaba... Por estar viendo Doctor Who, no leí. Sí, porque Doctor en esa hora iba a leer todo. En su iPad. Mira, no, es que, para ser sincero, es que hoy fui al baño bien tranquilamente. O sea, no tuve ningún momento eso de que, I need something to read. Sí, bien le había caído mal en la... Le vamos a dar un montón de manzana la próxima vez para que lea unos 10 aquí. No. Mucha fibra para que le cueste. Manzana que y para que se encorche. Mira. O sea que si querés que complete la, mejor regalarle un subotecito de ciruela. Ese es para no leer. Para que afloje. Se nota que... Pues sí, para que tenga que leer. Dije, vaya al baño a leer. No, pero sale más rápido todo. Sí. No ha captado. No ha sufrido de eso, ¿verdad? Sí. No, se nota. Qué bien, la mara, qué saludable. Que hace ejercicio. Bueno, mira, rápido, leído esta semana, La Muerte de Spider-Man 158. ¿Ya murió? Ultimate, no, The sigue Ultimate vivo, Spider-Man. Eso es todo. ¿Por qué le llaman La Muerte? El balazo que le pegaron hace 2 semanas, ahí lo anda, ¿no? Se echó un poco de telaraña en la el hoyo. En el orificio. En el orificio y no se termina de sangrar. ¿Ya viste? Comixology, que lo podés ver tus paquines que has comprado directamente desde el website ahora. Bien, bien. ¿Compraste Soulfire o es? Es gratis ahorita. No, es a Disney. Bueno, pero se está muriendo Spider-Man. Pues. Pues sí, se está muriendo, así que. ¿Y quién le jampó el balazo, Craven? No, el Punisher. Bueno. Fue accidental. El Punisher le quería. Lo quería matar, no herir. Quería quebrarle la rodilla al Capitán América. Ah, sí. No sabemos de nada. Se hubiera llamado la muerte del Capitán América. La salvación de la rodilla. Sí. Así que, no, pero fíjate que este, sin dar spoiler, está muy bueno el Joaquín. Pero se nota que no se muere, entonces ya. Viene pijaseo en los próximos dos. Ajá. Y acá termina así al estilo Clint Eastwood. Spaghetti Western, que está al final de la calle, el atardecer atrás. ¿Será la última vez que vemos a nuestro amigo? Eso lo sabemos. Y se va a enfrentar en este momento. Contra todos los enemigos que ha tenido el Hombre Araña al mismo tiempo. Con una mano amarrada a la espalda. Y un balazo adentro. Y un balazo. Juelule. Y el otro que leí, fíjate que como era gratis, el de... ¿Super Dinosaur? Sí. Oh. ¡Hola, chicos! ¡Hey! Salió como Batman de las sombras. Bienvenido, Sensei. Hola, hijos. ¿Qué pasó? ¿Estás hablando a tus hijos o a nosotros? A ustedes. ¿Qué pasó? Pues ya me voy porque estoy aquí despierto. ¡Qué buen aporte! Dale un Wisconsin. Pues, okay, go on. Aquí está. Entre los paquines gratis del día de Paquín Gratis, sacaron el número cero de Super Dinosaurio, que es un paquín de Robert Kirkman, el mismo escritor del Walking Dead, pero un paquín infantil. Y de Invincible. En el que encuentra un investigador una caverna subterránea donde hay. Porque cavernas aéreas están palomas. Donde viven los. Dinosaurios han subsistido, pero se llevan unos huevos y hacen crecer. Y alimentan especialmente a este dinosaurio y se hace inteligente y puede hablar. Así que lo que único que le. Frijoles. Para darle a mi sobrino que está todavía. Pupusas. Y de frijoles. Pero para hacerlo súper, le ponen una armadura bien divertida. Ajá. Que como los dinosaurios, los brazos de arriba son bien chiquititos. Entonces le ponen un par de joysticks. Un control de Nintendo le ponen. Un par de joysticks. Maneje dos brazos, palomis. Para que maneje dos brazos cholos que tienen lanzacuetes, garras, ametrallador de repetición y hasta vuela. Con eso te digo todo. Sí, es que ahí con esos brazos más largos ya se la puede volar. Y son los brazos. Espérate. Me he conseguido. Aunque sea así a Manuela. Le pone los brazos y... ¡Oh, mamá! Están invadiendo el mundo. Hay prioridades. Y fíjate que el arte está muy bueno. La historia, yo pensé que iba a ser bien simple, es pero cómica, no. Así es. Un poquito, en el sentido de que el que anda con el dinosaurio es el hijo del científico, que es ni siquiera llega adolescente, es preadolescente. Ajá. O sea, es el bichito. Ajá. Y es su mejor amigo. Ajá. Pero al mismo tiempo, el que era ayudante del científico, el que era ayudante del científico se vuelve malo y se lleva a sus propios dinosaurios, entonces crea híbridos humanos-dinosaurios, entonces son los enemigos del superdinosaurio. Humanosaurios. Y trata de encontrar la localización secreta de la cueva subterránea, insisto. Y está bueno, fíjate. No lo pienso leer. Pero está bueno. Tiene futuro, creo yo, fíjate. Right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una... El trivia de la semana. ¿Quién va a dar el trivia? Llenando su cabeza de basura. Ahí está, señoras y señores. Presentamos a Tico Man, quien llenará nuestra cabeza de basura. Wayne Allwine, que hizo la voz de... Wayne Allwine. Ya, te voy a decir. Él hizo la voz de Mickey Mouse desde 1983 hasta 2009. Voz varonil. Él estaba casado con Russie Taylor. Qué buen trivia, ok. Que hacía la voz de Minnie Mouse. Fantástico. ¿Sí? Qué bárbaro. Ok. ¿Y cómo se hablaban? ¿Con voces normales? Sí, mira, cuando cogían, no sé si... Así con la voz de Mickey Mouse. No, hacía la del Pato Donald a propósito. La de Goofy, la sé. Dios mío, los pobres hijos todos traumados. Ay, bueno, ahí está el triple de la semana. Señoras y señores, ahora vamos a hablar un poquito acerca de Doctor Who, serie 6. Ya vimos el desenlace. Habíamos puesto cliffhanger multa a quien no lo viera ese episodio. De la semana pasada. ¿Qué opinan? Mira. Están anonadados, no dicen nada. Sí, es que está buena, está buena. Me gustó el desenlace más que el inicio. Ah, claro. No, es que yo creo que, así como estábamos hablando con Ticomán, que el episodio estaba bueno. Sí. Estuvo bueno. O sea, pero no fue malo, no fue un episodio que me decepcionara. No inspiró demasiado, pero... Pero puta, la sorpresa del final, no sé si la vamos a decir, o sea, con spoiler o sin spoiler. Espérate, vamos a poner entonces el alarm. Uh-huh. Silent alarm. Danger, Will Robinson, danger. Sí, spoiler alert. Vuelve en 5 minutos, Chuy. Ahí te explican qué onda, porque es que estaba pregnant y not pregnant al mismo tiempo. Ajá, ajá. Te explican lo de la vieja del lo parche. Lo de la vieja del parche, sí, que aparecía y desaparecía. Okay. Yo pensé que ahí habían cerrado. Ya dije yo, vaya, sale otro doctor, este es el que se va a morir. Ajá, yo también, eso pensaba. Pero después, ¡push! Ok, pues quizás no. Aunque ya habían aprendido. No, le dijo el doctor antes de eso. Tal vez. Puedes sobrevivir porque tus moléculas se pueden reformar, algo así. Ah, porque tenía regeneración. No creo que sea tan perfecto. No regeneración. No, le dijo, la propiedad del flesh. La propiedad del flesh le dijo, te puedes regenerar después. Te digo porque le hice rewind como 3 veces para entender bien lo que le he dicho. Ajá. Pero también, o sea, el episodio no fue así como gran cosa, pero por lo menos lo amarran bien a la continuidad, no fueron 2 episodios así de esos con historias puntuales separadas del... Con eso de los doctores, sí me debo decir una cosa, que el efecto de que en realidad tener 2 doctores es a motherfucking annoying, eso sí quedó bien claro. Sí. Que tener 2 doctores es como que puta demasiado. Hablando entre ellos. Eso ya había sucedido antes. ¿Cuándo? Pero no igual. En la final del... ¿Cómo no? Sí, que... Sí, es cierto, tenés razón. Y sí, era annoying. Sí, era una cosa que no me gustó fue el sacrificio heroico totalmente necesario del final. Porque eso fácil le decían, hey, vaya, los que son Flesh, métanse al TARDIS, nos quedamos humanos aquí afuera, pip, el Sonic Screwdriver y desaparece el monstruo. Ya. Yeah. Mm-hmm. O sea, sí, fue... ¿Por qué el sacrificio heroico? Para nada, por gusto. No, para nada, es por gusto. Sí, es cierto, por gusto. Pero mira, vaya, hoy que ya le echaron tantas flores a ustedes, la pareja de los 2 episodios, el 5 y 6, muy poca historia para rellenar sí, los 2 episodios. Sí, muy poca historia para 2 episodios. Lo hubieran podido hacer fácilmente en un solo episodio con ese final cachimbonísimo. Sí, concuerdo. Sí. 100%. Es que fue en realidad fue lento la primera mitad de estos dos. Sí, bastante. Y otra cosa pasada de que no hacía tanto David Tennant era que aquí el doctor pasó como 5 o 6 episodios él viendo a la Amy, que hay algo raro, descifrando una cosa, supuestamente los lugares los que lo llevó era porque quería averiguar qué onda con ese Flesh en su inicio. Y entonces... O sea, le costó caer. No, sino que él estaba armando todo el... La teoría. Toda la teoría. Y no dio ni una sola explicación a nadie hasta el final, hasta que hay error y... Hasta la mierda. No, a mí lo que me llegó es cuando... ¿Qué pasó? Cuando ya después de que lo ves que te das cuenta, la primera vez que la Amy... ¡Breathe! O sea, ahí él ya sabía. Ya estaba completamente, ya sabía lo que estaba sucediendo. Ya la última vez cuando se mete en el tránsito, ¡breathe! Y cuando te lo explica, yo, ¡qué fuck! Ahora, ¿me sorprendió que la destruyera la copia? No, ¿sí? Fíjate, porque yo no sé tenía vida propia. Los otros sí te habían dicho que ya habían adquirido independencia. No, pero sí, ponerle, correcto. Yo lo hubiera mantenido viva porque quiera que no, ella sentía lo que la otra estaba sintiendo. Sí. O sea, algo le podía sacar, puta, sentí olor a mar, o qué sé yo, oír ruido al fondo. Ajá, a hospital, vuelo a hospital. Creí que iba a hacer, te huele. Vale. Pregunta, como los doctores habían intercambiado sus puestos. Sus zapatos. Literalmente. Sí. Quiere decir que la Amy le dijo al verdadero que se va a morir. Uh-huh. Exacto. Exactamente. Y por o sea, ya sabe que los tiene que invitar, ya sabe todo. Uh-huh. Porque le dice... Ahí creo un problemita. Una paradoja. En el tiempo. Una pregunta no, porque también. Aún no sabes quién es el que se va a morir. Una pregunta también. ¿Cuándo raptaron a la Amy? Porque ponele... Tiene que haber sido en el episodio de Navidad. En el... ¿Cuál fue el episodio de Navidad? Sí, el Christmas Special. Sí, el Christmas Special. ¿Cuál fue? El del tiburón volando. Del tiburón volando. Ajá. No. El del Titanic. El que, la luna de miel, que el barco que se va a estrellar, si el... Pues sí. Sí, ese es. Ese es. Es que ni sale la Amy, solo se ve que estaban ahí de luna de miel. Que ya vestido de policillita. Que está atrapada en el barco. Ajá, en el, sí, yeah. el barco. Sí, ya viene en el barco que se va a estrellar. Va, entonces... Porque la Amy en el primer episodio de la temporada ve a la señora en el sí. en la ventanita. No, en el segundo. En el primero. ¿Cuándo lo ve? Lo ve cuando va al asilo. Ah, ese es el segundo de esta temporada. Ah, tenés razón, sí, es el segundo. Bien. Y mira, tiene que ver algo con el otro TARDIS, o sea, porque tienen que ser viajeros en el tiempo también. Pero eso sí, el primero de esta temporada es cuando le dice al doctor, estoy embarazada. Es cierto. Sí. El primero es. Entonces, y después, no, resulta que no estoy embarazada. Entonces, ¿cuándo se la robaron? Porque también, en 1969, que es cuando está ese episodio, ahí la niña ya tenía 9 años, 8 años. O sea, ya estaba grandecita, pues. Va a un cuarto donde encuentran fotos de ella con la niña, que no sé qué. Pero la Flesh, esta, con que hicieron el duplicado, está en el futuro, en el año 2000 y no sé cuántos. Uh-huh. O sea, tuvieron que haber viajado en algún momento. O sea, solo el hecho de que el Flesh estuviera en 1969 ya te indica que algún viaje en el tiempo tuvieron que haber hecho. Está el TARDIS duplicado que donde estaban los Silence, pero también, o sea, lo que estamos diciendo la semana pasada, que los bueno, Silence y el pedazo no de tecnología. Y el pedazo de TARDIS con el que se logró meter al TARDIS sobrevivió. El que armó en el Pocket Universe. Pues al final es el que lo hicieron. Solo me acuerdo que destripó a Lud y ahí quedó. No, porque borró el cuarto. Borró el cuarto. Ajá. Y después lo sacó al cuarto de control actual. Va, pero otra cosa, ¿quién es el papá? Yo veo al Dr. Who ahí medio. Pues sí, porque la bicheta se regenera. Sabe. No lo sé. Pero la onda es que todo. A dos Flesh, va, coja. Han hecho un gran plan en torno a esta niña, pero sí. O sea, ¿qué onda? ¿Están viajando en el tiempo? ¿Están en el futuro? ¿Están en el pasado? ¿Cuándo fue eso? Tienen que explicar un montón. Ahora, ¿qué pensás? En este séptimo episodio que se va, supuestamente, se termina la primera parte de la temporada y se van a receso de varios meses. No me ¿van a resolver eso, solo el embarazo de la Amy? ¿Crees que resuelvan la muerte del doctor también? No. Yo creo que la muerte se va hasta los otros 6. Y eso que siento que nos hemos olvidado del los cracks in the wall del pasado. Del Silence. ¿Quién hizo estallar el TARDIS y todo eso? Y del Silence, ¿el Silence? ¿Cómo lo hicieron? Y si te fijas, el Silence era el malo en los primeros 2 episodios, pero estaban cuidando a la niña. Ajá, o sea, no eran los jefes. No era o como había que, algo ahí o eran chico. Buenos, que puta, no, huevo, a la niña la tenemos que proteger. Por eso es que a mí me llega esa onda de que The Silence Will Fall, como que tiene implicaciones malas el hecho de que se van a matar a esta raza, The Silence, que estaban cuidando a la niña. O manteniéndola por lo menos bajo control. O sea que, bueno, se ve bueno. ¿Te acordás lo que cuando encuentran el traje de... No traje. En el segundo, cuando encuentran el traje de el astronauta, se ven ahí una volada toda rara que empiezan a ver, ¿y esto qué ondas? Que se parecían, no sé si son las mismas, a donde se conectaban los tipos de este episodio para hacer los Flesh. ¿Te acuerdas que ellos se conectaban y se quedaban dormidos para hacer el Flesh? Se parece a donde que ellos lo encuentran ahí vacío, ¿qué onda? Y sientan a la Amy ahí. ¿No la sientan ahí en ese episodio? ¿Cómo no? O sea, la tenían amarrada, sí. Ajá, pero creo que ahí, en uno de esos... uno de esos aparatos. Debe quedar bien el aparato. Tendremos que ver de nuevo los tres episodios. Y mira, Lostri dice que se embarazó cuando el doctor estaba en la Pandórica, así que él no pudo ser. Indalecia dice, cuando le dijeron que estaba embarazada, el doctor puso de cara de ¿who? Bien. Exijo pruebas. Exijo pruebas, no es mío. Prueba de DNA. Fíjense que la visita se regeneró. ¡DNA! Hay que adelantar el máster. Adelantar miles de trainers sueltos por ahí. David Tennant. A dos cierro yo. Ay, me llegó la onda de, como... de los Jolly Babies. Jolly Babies. ¿Qué dice? Would you like some Jolly Babies? Cuando se está regenerando. Ah. Eso lo decía el otro, uno de los doctores. El cuarto doctor. El de la bufanda. Ah, ese ese era el loco que le encantaban esos dulces. Ajá. Entonces por eso que le decía. Y hasta la voz. Pusieron como que pusieron una grabación de Tom, ¿cómo se llama? Tom Baker. Diciendo eso, o sea que buenísimo. Ahora mira, así como, bueno, yo estuve en el episodio anterior, pero que y solo voy a hacer esa pequeña referencia, que se acabó Smallville, ya, yeah. Y nunca vimos el episodio que por lo menos yo sí estaba esperando, que llegara Bruce Wayne. Hizo el papel Green Arrow, creo yo. Sí, pero no Bruce Wayne. De chivazo. Ahora, ¿será que vamos a ver un episodio de Doctor Who en el que salga David Tennant? David Tennant con este doctor. Puta, yo quisiera. Pero vaya, votemos aquí. Espérate, ¿cuál te gusta más, David Tennant o Tom Smith? Ay, tan lindo estás. ¿Cuál fue el mejor doctor para vos? Háblame a nivel de temporada. Yo nunca asocio el nombre del actor con... Los últimos dos. Ah, de los últimos dos. Damn. Es que está difícil. Es que el doctor estuvo 4 años. Eso te voy a decir. Este doctor está haciendo cariño. Hizo 3. David Tennant también hizo muy buen papel, pero tiene tantos episodios. Sí. Qué puta, que ponerle yo de repente, voy a ver tal. ¡Ey, puta, si este cabrón era buen doctor! ¿Verdad? Acabar como vos dijiste en tu sueño. O sea, sí, pues, o sea, le tomás cariño a ese personaje. Y me imagino que igual va a ser este si sigue con esa calidad más temporada. Igual, a mí me gustó mucho cómo actuó el de la temporada 1. Eccleston. A mí me gustó el personaje como lo interpretó. A mí ese es el único que no, de los doctores, que no mucho me llegó. Sí, yo siento que físicamente no iba la persona, sí. con la personalidad del doctor. Aunque el doctor pudiera hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero la manera en que el doctor explica las cosas, cómo las explicaba David Tennant y cómo las explicaba y cómo las explica ahora el nuevo, siento que a Eccleston le quedaba mal tratar de hacer esas explicaciones porque él era como que demasiado rudo, muy... Sí, y se veía vestido bien seriecito. Y si te fijas, el otro también andaba de traje, pero con All Stars. Sí, cabal. Este, no sé, diferente, pero no lo ves serio. Era más payaso. Estos dos son más payasos. ¿Sabes un detalle? Cuando es en este de The Flesh... La segunda parte, Almost People, cuando aparece el doctor The Flesh al principio del episodio y que comienza a hablar y que dice que aún se está terminando de formar, yo lo estaba viendo con subtítulos en inglés. Con subtítulos. Y cuando comienza a hablar, aparece en el subtítulo y dice, entre paréntesis, con voz de David Tennant, comienza a hablar. Entonces, fue invitado especial para dar su voz. El voiceover. Un par de frases. ¿Y cuál fue la que dijo? Ahí si no le conocemos. Sí, porque el otro le dice algo así como que no, ya pasaste eso, que no sé qué, o sea, ya estás en tu otra generación. Algo así. Le dice. Y dice, estaba diciendo, soy el doctor o bienvenido o algo. Es que por eso es que lo que dijo, igual cuando hizo la voz de Tom Baker, ¿verdad? Que sacaron lo de los Jolly Babies, ¿verdad? Yo, chica, es que esto... Yo me acuerdo que eso me llamó la atención, pero no lo capté, como no vi esos... Esos episodios. Que por cierto fue el que más temporadas de Doctor Who hizo. Es el clásico, ¿verdad? Es el que la mayoría de los gringos lo conocen porque esa es la serie que pasaban en PBS. Y fue ese fue el que salió Ese hizo el doctor... No es el de la película. 7 años hizo. No, ese fue ya el noveno doctor. Ese fue el octavo. Doctor. Del octavo al noveno. Porque ahí se da un cambio. Sí. Que no sé si ese fue el cambio oficial. Ese fue del séptimo al octavo. Entonces el octavo nunca se vio la regeneración, pero la sacaron un libro que dicen, este es el oficial. Okay. Robert. Dice que no se quiere imaginar cuando la carnita sea el Doctor Who, porque va a ser un episodio de 5 horas. Sí, estoy hablando más que la carnita. Es que... Sí, pero sí, ya, sí, next. Ya. Right. No, pero es que mira, la gente que no ve Doctor Who ahorita debe estar... No, esto es para que vean. No existe. Véanlo, Mara. Todavía está. Existe gente que no vea Doctor Who y que oiga los geekos. Sí, no creo. Mara, tienen que ver Doctor Algo Who. Estamos haciendo malo si todavía existe sí, esa gente. Sí, sí, no, ya no nos va a pagar la BBC. Señoras y señores, continuamos entonces. Hey, no, yo no he hablado del Doctor Who. A ver, habla. Habla, Sensei. Está durmiendo tus niños. Robin. Está chido. ¡Bárbaro! ¡Muy elocuente! ¡Vamos! All right. ¡Qué chido quedó ayer! ¿Alguna teoría que querás explicar? No hablé del preview del siguiente, porque eso sí está todavía. ¿Y por qué no fue cuando a la Amy se la roban los Silent en el orfanatorio? Pues sí, es lo que yo porque digo. Porque en ese momento, ¿te acuerdas que cuando...? No, ya había dicho que estaba embarazada antes. Le había dicho que estaba embarazada antes, y cuando entra al orfanato, cuando encuentra antes de encontrar el cuarto donde estaba con la foto de la niña y todo eso, es que sale la vieja del parche. La primera vez. Entonces eso significa que ya estaba. Que ya estaba raptada. Ya voy a ir a ver. Estaba en Secuestralia. Ya sabemos dónde está. Ahí está en Secuestralia. Y pasó primero por Violivia y por eso quedó panzón. Sí. Gracias a Dios que no pasó por Herculano. La travesía. Señoras y señores. Nosotros entonces vamos a continuar con lo que ustedes han estado esperando. Con castañuela esa. Bailando así, flamenco. No. Lo que han estado esperando, el fin de la temporada de El Evento. Adelante, Julio, ¿cómo terminó El Evento? El Evento. Robin. El Evento. Mira, terminó bien chido. All right, ahora vamos a continuar con la carne. No, levantó al final. Por los últimos 3 episodios fueron bien interesantes, emocionantes. No la van a... Espérate. Estamos hablando de El Evento, ¿verdad? ¿Ah? Estamos hablando de El Evento. El Evento, sí. Okay. El Evento donde te dicen que los... Ya te explicaron que los aliens están aquí en el planeta Tierra. 112. Los marcianos llegaron. Con el objetivo de encontrar un puestecito para que vivieran sus compañeros de su planeta de origen. Donde el sol se estaba haciendo supernova. Ah. Entonces... Pero al llegar acá se dieron cuenta que el planeta estaba muy lleno de gente, que no iban a caber los 2 billones de personas que vivían allá, en el otro. ¿Billón? 2,000 millones. 2,000 millones. Uh-huh. Entonces, estando acá, como les avisan, ¡hey, Mara! La estrella ha acelerado su proceso de supernova y ya nos quedan días. Entonces, se apuran a construir el portal. Que la supernova era la cancelación del programa. Y localmente dicen, miren, tenemos que hacer espacio para que quepan los nuevos, así que hay que matar a la población indígena. Háblese nosotros. Ajá. Así que consiguen una muestra de la supergriple, sí, española, ajá, que mató a millones al principio del siglo XX. Y la van a distribuir en todo el mundo. Y es una cepa tan virulenta que te mata en menos de un día. Cepa Judas. Pero supuestamente le está dando paja que se van a morir. No, solo se van a morir los 2 billones que necesitamos que se mueran. Pero no, se van a morir toda la mar. Casi toda la mar. Pero ¿a quién le están dando paja? O sea, había alguien que diciendo, matemos. No, es que internamente, entre los extraterrestres que están aquí, habían unos que eran como pobrecitos los humanos. Como ecológicos. Son tan malitos. Ambientalistas. ¿Verdad? Sí, ambientalistas. Defensores de animal. Se amarraban un palo. Así. No. En los últimos episodios te mencionan de que ellos estuvieron en la Tierra aquí antes. ¿Y por qué se fueron? De paso. ¿Quién los mandó ir? Diciendo ahí, pero nosotros éramos... Este era nuestro planeta original. Sí, estuvimos primero, pero nos tuvimos que ir. Pasado pluscuamperfecto. Porque cuando ustedes surgieron como vida inteligente, si nosotros nos quedábamos, ustedes iban a sufrir. Así que nos fuimos a otro planeta. Ah, qué buena onda. Se hubiera ido a la luna y más así cerquita. Así que al final en el último episodio, en vez de traerse a toda la gente, el superportal lo que se trae es a todo el planeta de ellos. Oh, shit. Okay. Entonces lo primero que error de cálculo. Se trajo la supernova. Si traes a todo el planeta, ¿para qué pitiris querés matar a toda la gente que está aquí? Mejor pones al planeta alrededor del sol que se ponga a flotar, ¿verdad? En el espacio. Pero te muestran un planeta que se está resquebrajando, hay lava en la superficie. Como que mal está, hecho el planeta. Se está arruinando, se le venció la garantía. Así que aún tienen que transportar a todo el marón. Lo ya el bequearon. Y lo interesante es que ese no es el evento. Termina, así termina la serie, en que aparece el planeta y lo ves y no, se ve más grande que la luna. O sea, está bien. Bueno, está ahí nomás. Está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Y pero, la gravedad no afectó nada a la Tierra. O sea. Comienza a temblar un poquito. Sobrevive el presidente porque estuvieron a punto de matarlo, de envenenar los extraterrestres. Echaron unos polvitos. El hijo de John Ritter es el chivazo de la serie. Y la que era la mala, que lo había secuestrado al inicio, se convierte en buena y anda tirando los calzones y el fulano no. ¿Y la entiende. Novia? Era alienígena. La novia es hija de... Es híbrida, es mitad alienígena, mitad... Pero no se hace mala. No, no se hace mala, pero a ella la ocupan para cultivar la bacteria y se está casi muriendo. Pero al final como que le ponen la cura a tiempo. Sí, pero fíjate que la mala le ganaba. Sí, la mala también está bien. Bueno, pero esa bicha a mí siempre... Desde que salió en... Creo que era la... No, yo la confundía con la que salió en Coyote Ugly. Sí, no, uy. No, nada que ver. Ajá. Pero la otra ya está mayorcito. Y lo interesante es que te dicen al final de que el motivo por el cual originalmente los aliens se fueron de este planeta es que ellos tienen como otro paso de evolutivo. Uh-huh. Y el siguiente paso evolutivo o es más salvaje o es... más violento o consume energía, no se sabe qué. Ya lo tienen así programado. Nos vamos sí, a hacer ya, más ya, lo ya lo conoce. Ese paso evolutivo es a lo que los aliens le dicen el evento. Cuando su civilización llega al evento, pasan a hacer algo más y donde están, se acaba la vida o algo así. Puta. Entonces se supone que al estar en contacto con los humanos, ese paso evolutivo se acelera y ahora que ya están acá, va a suceder el evento. Fíjate que ahí hace un buen punto. Está Sim diciendo que aparece el otro mundo al final de la serie y después solo falta que llegue Clark Kent con su traje y lo empuje. Así que igual el final de Smallville. Ah, igual el final de Smallville, así es. Solo que prefería... Ah, que pone el traje al final de Clark Kent. Ah, vuela, se pone el traje, destruye a Darks. Se pisa la Darkseid y a Thanos al mismo tiempo. Ah, a Galactus lo hace mierda. Sí, y empuja un planeta, Apocalypse, sin querer. O sea, por accidente lo empuja y salva la Tierra. No, es un damo. Grande, es completo. Baja el episodio anterior, te vas a reír. Porque sale bien galán. Vaya. Right. Y teníamos 10 en 10, pero al productor le vamos a dar chance que decida si lo hacemos o no. No, yo voto que no. ¡Qué galán! ¡Qué galán! No, porque ya nos acabamos el tiempo, señoras y señores. Dejamos el 10 en 10 para la próxima semana. ¿Cuánto y nosotros... tiempo es que vamos a hablar de eso? De Flash. Veremos. Mira, me costó sacar la lista mientras hacíamos el programa. Bueno, si nos queda tiempo, después lo hacemos. Señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Tocaremos a la masita de Behavior. ¡Kimochi! Y ahora vamos a hacer también... La cartita. Ahí está. Se trabó, pero no en el movido. No. Vamos a hablar, señoras y señores, acerca del villano, el profesor Zoom. También llamado como el Reverse Flash. O lo que es lo mismo. El reverso. ¿Cómo? El reverse flash es Hasalf. Hasalf. Me acabo de acordar de un viejito que cuando yo trabajaba antes en otro lugar, ¿verdad? Era el que nos hacía los trámites. Viejito que ya tenía como 90 años, ¿verdad? Años. Que cuando llegaba y se sentaba no en carro, la oficina a esperar, se dormía. Se orinaba. Entonces tenía su carro viejo, pero mira, si lo veías que entraba como así, pero atrás decía el símbolo Ferrar. De Flash. Ajá. Y le habían querido poner Flash, pero lo escribieron mal, Flash, HS al final, ¿verdad? Y había volcado tres veces. ¿A qué velocidad no sabemos? El giro más lento en toda la historia. ¿Placu? ¿Placu? ¿Placu? ¿Sí? El que puso las compras del súper un día. Todas de un mismo lado. El tío epiléptico de ese curo. A ver, cuéntanos, Tico Man, entonces acerca de el profesor Zoom. El profesor Zoom. ¿Se van a reír del nombre real de este señor? Se llama Eobard Thawne. ¿Cómo? ¿Ah? Eobardo Thong. Thong de Tanga. No. T-H-A-W-N-E. Thong. Thong. Sí, no, Thong. Ah. Sí. Pero se llama Eobardo. Puta, yo también quería. Yo me haría malo así, ya no sé. Cualquiera se hace malo con el nombre. No lo juzgue. Bueno, este señor es un villano de Flash, un enemigo de este señor. Él proviene del siglo 24. Ah, no, perdón, siglo 25. Ay, de lo que es el futuro. Ah, de la edad del siglo donde se fue a vivir Buck Rogers. No, él fue el 24 y medio. Ah, no, es el Doc Rogers. Bueno, la cosa es que este señor, en su época donde vivía ya, la ciencia había avanzado un montón, que no sé qué. Entonces, él en ese tiempo era un ciudadano, digamos, común y corriente. Entonces, en el origen precrisis, lo que pasa es que hay un científico aquí en la Tierra, en nuestra época, que descubre una forma de mandar cosas al futuro. Entonces él manda una cápsula del tiempo, pero en vez de enterrarla así como se hace normalmente con estas cápsulas del tiempo, uh-huh, y después desenterrarla años después, sino que simplemente la pone en un satélite, algo hace el satélite, pum, y va a aparecer en ese tiempo y se estrella. Oh. Entonces, ¿cómo se estrelló? Así, pum. Entonces cuando se estrella, la mara que iba pasando, incluyendo el profesor este, viene y ve, ah, chipe, puta, cayó a loot, así, véngase, ya, empiezan, vea. Y ¡Eobardo! ¡Espera, que me encontré por aquí, mamá! Y adentro iba un traje de Flash. Ajá, había mandado al futuro un traje de Flash. Un rojito, un traje de Flash. Ah, de Flash. Mm. Creo que va a pasar mucho. No. Es que lo mandé ya al futuro. No. Cuando ustedes lo dijeron. Sí, pero apoyo la moción de compañero Julio. O sea, ahorita aquí abolidos los Flash. Por los siguientes 10 minutos, sin contar tiempo. Mientras dura la carnita. Sí, no. Es que no va a durar más de 10 minutos. Hacemos 11 minutos. Por eso. Después vos puedes decir Flash y yo, Va a durar 9. Bueno, entonces se encuentra este traje y se lo bebe ya, se lo roba. Entonces, él, mío de Naiden, él era fan de artefactos históricos de la era heroica de la DC. Entonces él sabía quién era Flash, pero él dice, no, pero yo no voy a seguir su ejemplo. O sea, yo no soy fan de él, yo sé todo sobre él, pero porque lo odio. Él representa todo lo que yo odio. ¿Sabes por qué? ¿What? Sí, no sé, como que, right, como que a vos te cayera mal Genghis Khan. Ok. Entonces él viene y dice, bueno, Anita la huertadita era chiquita, sí. Napoleón era chiquito, Genghis Khan era chiquito. Arf. Entonces viene, agarra el traje, entonces usa ciencia avanzada de su siglo para sacarle la energía residual de ese traje. Entonces viene, pues el bicho no era pendejo, esa era una tecnología que ibas a la tienda de la esquina en ese entonces y Energy Matic, bueno, así, marca registrada en los Ampuay. Le salió en su carita. Te puso un minuto y daba vueltas, ¿no? Así, ya le sacó el poder. Entonces usó amplificadores y toda mierda para sacarle ya el poder y decir, ok, me pongo el traje y ya voy a tener los mismos poderes que Flash. Oh. O sea, él no tenía los poderes, sino que solo los tenía cuando se ponía el traje. Entonces, ya en su tiempo empezó así a correr rápido. Y a hacer crímenes, empezó a robarse obras de arte. Gallinas. A robar pollos. Entonces, Flash, habló con el científico que había mandado el satélite, porque el científico estaba así como que todo estresado, y dice, ¿qué te pasa? Entonces, le dice, no, es que lo que pasa es que entre tantas cosas que mandamos en el satélite, aparte de tu traje, iba un reloj atómico. Entonces, ya una vez después que mandamos el satélite al futuro, hice unos cálculos ahí adicionales y resulta que al momento de hacer el salto, cambió la propiedad del material atómico del reloj, entonces se hizo una bomba atómica y va a estallar dentro de poco. El Flash, wey puta, bueno, se sube a su, ¿cómo se llama? El volado de ejercicio cósmico. El Cosmic Treadmill. La banda ya lo he dicho antes, yo es... esa onda, esa idea me cae tan mal. Silver Age, y aún la utilizan a esta altura. Entonces viene él y lo programa así, el volado hace para el tiempo donde supuestamente iba a caer el satélite. Y viaja al futuro y encuentra al otro Flash ahí haciendo su Neil de Berger. Disculpa, a ese entonces andaba el trajecito rojo, el... No. El Tony. Antes de ponérselo, ajá, lo tiñó. Lo metió en la lavadora y se les tiñó. No, él lo tiñó así, la parte roja las tiñó de amarillo, y la de amarillo rojo, y lo blanco negro, entonces el Reverse Flash. Okay. No me pregunten la motivación de hacer todo eso, pero lo hizo. Entonces, bueno, pues ya cuando viene Flash al futuro, encuentra al profesor Zoom haciendo sus debergues, hace una gran pelea, así que no sé Zoom qué se puede enfrentar, y estaban bien parejos, fíjate. Pero, como todo villano de esa época, tiene que decirle su debilidad al héroe. O sea, empieza a monologuing. Ajá, empieza, sí, que vos que no me puedes derrotar, yo he podido duplicar todos tus poderes, excepto tú, la forma que vos podés resistir la fricción del aire cuando vas... ¡Ah, pendigo, puta! Entonces, pero él había compensado eso usando químicos para... así se había bañado el traje en esos químicos para... que así no lo aceptaron. Entonces, pero viene Flash y empieza a correr y cabal lo lleva así súper rápido, entonces hasta que los químicos estos se deshacen por la fricción. Entonces, ¡ah! Lo empieza medio a quemar, pero ahí lo derrota. O sea, no lo mata ni nada, pero lo derrota y se lleva el traje. Entonces, bueno, ahí aparte de eso logra agarrar el reloj atómico y lo va a dejar en un área así aislada para que... Tokio. Neo-Tokio. Entonces ahí explota y todavía puede volver él al presente. Bueno, pero entonces viene y después de eso le entra como obsesión por Flash. O sea, pero él quiere venir al pasado, o sea, a nuestro presente, para reemplazar a Flash. Entonces, ya en su tiempo, como que ya es como conocimiento normal todo la historia de Flash. Entonces, él sabe que la esposa Iris West, que no sé qué, que toda la familia. Entonces, en uno de esos conflictos, él mata a la Iris West. Él la logra matar. A la esposa. A la esposa de Flash. Okay. Así de super velocidad, viene y le da un golpe... Un mini golpe así a super velocidad, entonces suficiente fuerza para quebrar el cuello. O bueno, por lo menos para matarle, como que le hubieran pegado un subalazo. Ajá. Bueno, entonces... Fíjate que nada más lo que dice nuestro amigo Excrotos en el IRC. Mándenlo al pasado antes de que manden el reloj al futuro y problema resuelto. Uh-huh. Ese es el problema con todas las cosas de time travel, ¿verdad? Que es tan fácil solucionar los problemas if you really think about it. No, si le preguntas al doctor Who, te dice que lo que ha sucedido en el pasado ya no se puede cambiar. Sí, porque es un timey-wimey. Ajá. Timey-wimey, wobbly. Dele, Tico Man. Entonces mató a la... ¿Y cómo es? ¿A la Iris? Sí, la mató. Entonces, y aparte de eso, pues, tuvo otros enfrentamientos a Flash. Pero ya, Iris está vivo otra vez. ¿Y de alguna forma la revivieron, no sé cómo, okay, putas. Okay. Fueron al pasado y le trajeron. Estábamos otro. Hablando de Zoom, no de Iris. Bueno, después... la Iris. Bueno, después Flash eventualmente conoce a otra chica. Y ya se iba a casar con ella. Uh-huh. Cuando entonces regresa el profesor Zoom. Y dice, ¡ay, te voy a matar a esta también! Entonces, otra vez, ve así el pleito a través del mundo, corriendo, a ver... ¿Quién puede usar mejor sus técnicas de supervivencia? Espérate, yo me perdí un rato. ¿Cómo fue que si ya le había quitado el traje? ¿Cómo fue que regresó? A ver. No. Eventualmente regresó. Bueno, entonces viene él y ya iba a hacer lo mismo. O sea, le iba a pegar un golpe de la misma forma que la esposa anterior de Flash. Y Flash, que estaba justo detrás de él, corriendo, viene y lo agarra. Cuando lo ve así, lo agarra por atrás. Por el pescuezo. Y le parte el cuello. Así, por evitar que mate a la chava, le parte el cuello. Entonces, se muere. A Eobardo. A Eobardo. O sea que se muere Eobardo. No, lo deja se muere. Para Slíticos. No, se muere. Se muere. Bien morido. Entonces, Así como cualquier otro personaje de cómics. Uh-huh. Sí, claro. Bien, bien, bien, Moreno. Bueno, realmente sí le duró bastante porque esto fue antes de las crisis en Tierras Infinitas que lo mató. Entonces, bien. Vieja es el enemigo este. Yo pensé que era más reciente. No, es del Silver Age este chavo. Este viejo. La primera aparición fue. ¿Cuántos Geobardos has visto en 1963 fue la primera aparición de este chavo. Oh. Pero entonces ahí por los en los 80 fue que pasó esto, un poco antes de la crisis en Tierras Infinitas. Entonces, después de que lo mata, viene la policía, arresta a Flash y le mete en juicio por asesinato, o sea, no asesinato, pero es manslaughter, es como involuntario o accidental. Involuntario o accidental. Entonces, en lo que están viendo todo eso, el juicio y toda la onda, entonces ahí el Flash todo deprimido, todo hecho mierda. Los demás villanos de Flash, así el Capitán Cold, el Trickster, Mirror Master y todos esos, se roban el cuerpo de este chavo, que era de uno de sus colegas criminales, y le prenden fuego y todo, y lo hacen mierda, porque dicen que y si cometiste la peor ofensa, que es que te derrotara Flash y te moriste luchando contra Flash. Entonces, eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, por eso lo joden todo. Entonces, Flash, después de todo su estrés y toda la onda, se va a vivir al futuro. Y ahí fue en ese periodo que revivió la Iris West. Entonces, porque él se va a vivir al mundo, al siglo 30 con Iris. ¿No? No. Entonces... Iris no se estuvo muerta por mucho tiempo. Los padres biológicos de Iris, de apellido Los Rosas. ¿Hicieron otra? Sí, prácticamente. Con la ayuda de un Flash del futuro llamado John Fox, enviaron a la entonces John Iris Fox a un infante hacia el pasado, donde fue adoptada por Ira West. Así, su muerte causa una paradoja que fue resuelta después que los Rosas la colocaron la conciencia en su conciencia en un nuevo cuerpo. Así, okay. Una sacada de la manga, la explicación para que estuviera viva. Estuviera viva y entonces se van al siglo 30. Sí, pero eso, por lo menos cuando se muere el profesor Zoom, el Barry Allen está con otra chava, pues, y él juraba que su esposa estaba muerta. Le pasó lo de Cyclops. Que creía que estaba... Estaba muerta la fe. Estaba muerta, andaba en el béisbol. Que fea mató a Iris. Dice que comenzó a vibrar su mano para poder traspasar materia y se la metió en el cráneo. Ah, en el cráneo. Y dejó de vibrarla un tantito, lo suficiente para que se solidificara y causara ahí... Y sabe por qué no se quedó sin dedos el boss, pero bueno. La cosa es que pasó muerto desde el 80 y picos hasta hace poquito, hasta Flash Rebirth. Isabel, discúlpame otra vez mi ignorancia. Ajá. Es la primera vez que lo vuelven a sacar desde entonces. Fíjate que no. Hubo otra historia. Ajá. Pero esa historia ya era cuando Flash era Wally West. Ok. Que fue del Flash, deja ver, 70, ahí por el 70, Flash volumen 2 del número 74-79. La historia se llamaba El retorno de Barry Allen. Entonces ahí okay. ya Wally West había tomado la identidad de Flash. Mark Waid lo escribía, entonces. Mark Waid lo escribía. Oh, ok. Recuerdo habérselo visto al sensei, esos paquines. La onda es que hay una pelea contra, parece que es el Doctor Alquimia. No, eso no me acuerdo. Y en esa pelea algo pasa y en un callejón, pum, sale Barry Allen. Uh-huh. Así todo hecho pedazos, el traje todo hecho mierda. Y así todo desubicado y que no sé qué. Y bueno, entonces, ¡ay, puta, Barry Allen! Al fin logra llegar a la casa de Wally West después de algún tiempo. Y la mara puta, felices de que volvió. Entonces, te dice que él había regresado, había sufrido una pérdida de memoria, pero que eventualmente había logrado llegar al museo de Flash. Y ahí había visto, puta, si yo soy Flash. Entonces ya soy, se recordó y fue a buscar a Wally. Entonces ahí están como que, hey, qué bueno que regresó, que no sé qué, pero sospechosos igual, mandan a llamar a Linterna Verde y que lo escanee con el anillo y le dicen, no, él, al parecer sí es él, y parece que no está mintiendo, lo usan como detector de mentiras, o sea, él, Barry Allen. Ah, ok, chivo. Entonces... Se siente después de utilizar. la cosa es que después están varios Flash, ¿verdad? Sí, está el Wally West y Barry Allen. vestidos de Flash y empiezan a luchar contra el crimen y todo eso. Y la Mara Felipe, que volvió Flash. Pero en una de esas hay unos como terroristas que empiezan a atacar y los atrapan en un campo de fuerza. Entonces, y ahí no pueden salir. Pero el Barry Allen empieza como a vibrar, sale del campo de fuerza y cuando está afuera le dice el Wally West, hey, ayúdame a salir a mí, porque el Wally West no puede hacer el mismo truco de vibrar a través de los objetos. Entonces ayúdame a salir. Y el otro le dice, no, vos estás usurpando mi nombre. O sea, yo soy el verdadero Flash, vos estás usurpando mi nombre, no sos digno de llevar mi nombre, así que aquí te voy a dejar. ¡Pum! Pues el otro Flash logra salir por su cuenta, sí le cuesta un montón, pero logra salir justo antes que explote una bomba que habían dejado en ese mismo lugar para matarlos. Hace un agujero en la tierra con una palita. Estoy fregando, dale. Sí. No, sí lo leí, entonces él, de repente Barry Allen así anuncia, no, se ha muerto, Wally West, lástima. Y empieza a hacer crímenes. Entonces, puta, ¿qué pasa? Entonces, va al callejón donde había salido y encuentra entre toda la basura del callejón un libro. Y el libro así todo quemado, todo hecho mierda. Y después ve de que el libro es la historia de Flash. Uh-huh. Y el dueño, así está escrito en la contraportada, era este chavo, el profesor Zoom, el Eobardo Thawne. Y él dice, ay, hijo de puta, entonces, ¿qué onda? Entonces lo confrontan y ahí él ya como que ya se acordó de todo, porque les dice, sí, yo soy el profesor Zoom, que no sé qué. Lo que pasa es que yo, en mi futuro, yo leí este libro, la biografía de Flash, por eso conozco tantos datos sobre él. Uh-huh. Y cuando le preguntaba, mira, tal cosa, entonces él podía responder. Él trató de viajar al pasado, y él admiraba bastante a Flash, o sea, sabía bastante de Flash, entonces hasta se hizo la cirugía plástica para parecerse. Okay. Mira, esto es post-crisis, así que podemos decir que hicieron un cambio ahí un poco a la historia. Entonces, que él admiraba a Flash bastante, entonces hizo la cirugía plástica, se consiguió toda la memorabilia, los trajes y toda mierda. Entonces, una de esas consiguió el Cosmic Treadmill. Y lo probó, y viajó al pasado, él quería viajar al pasado para conocer a Barry Allen. Pero le falló el cálculo y llegó por accidente a cuando era Wally West, el Flash. Pero el shock del viaje le borró la memoria. ¿Cómo explica que el anillo sí dijo, así es Barry Allen? Porque el shock del viaje le borró la memoria, entonces él... Creía que era. Fue al museo y dijo, ¡ey, huevo, soy yo, Flash, ey, sí, puta, soy mi cara! O sea, el anillo no dijo que él era, sino que no estaba diciendo... No estaba mintiendo, y para él no estaba mintiendo. Entonces, pero lo curioso es de que este chavo había regresado al tiempo de Wally antes que oficialmente se convirtiera como profesor Zoom. Antes de morir. Ajá. Y antes de morir, obviamente. O sea, la historia de origen en la que Flash conoce al profesor Zoom todavía estaba en su futuro. Ajá. ¿Verdad? Entonces... al final logran hacerlo regresar al futuro. No han explicado por qué corría rápido, en pocas palabras. Bueno, sí lo explicó, pero debe haber sido una magada. Cabal, una magada. Lo regresaron, pero supuestamente va con el regreso, le va a pasar lo mismo, se va a borrar la memoria, entonces iba a revertir a como era él. Entonces, ya en su futuro, él iba a encontrar a Flash y esa iba a ser su historia. O sea, fue un como episodio dentro del tiempo que pasó ahí. Entonces de ahí ya no se lo volvió a ver, este tipo puta, hasta Flash Rebirth. Entre ese tiempo... De haber tenido este show hace un año, hubiera disfrutado un poquito más esa cholera serie, miniserie. Entre ese tiempo salió otro personaje que se hacía llamar solo Zoom, que igual tenía el traje amarillo y toda mierda. O sea, este era el Reverse Flash, pero contra Wally West. Lo creó Geoff Johns. Ajá. Uh-huh. Este era otro chavo, se llamaba Hunter Solomon. Había salido en la serie de Flash como un policía, que era un psicólogo, que perfilaba asesinos. Que le habían llovido de gracia. Que el papá resultó que era un asesino y mató a la mamá. Que era un asesino en serie y mató a la mamá cuando era bicho. Entonces, por eso su motivación de hacerse psicólogo. Después que un escape de criminales lo dejan lisiado. Entonces queda paralizado de la cintura para abajo. Después tiene un accidente con el mismo Cosmic Treadmill. Y adquiere no el poder de supervelocidad, sino que adquiere el poder de cambiar la percepción relativa del tiempo para él. Mm. O sea, que él no corría rápido. Él como que corría de velocidad normal, pero como aceleraba su tiempo, se veía como que estaba corriendo súper rápido. O sea, él corría despacio, pero hacía que todos los demás corrieran más despacio. ¿Algo así? Sí. ¿Algo Mira, así? Hoy me explico porque yo había visto ese traje amarillo pasar corriendo más seguido aquí por las calles de la ciudad. No, en serio, yo había visto más del ese Reverse Flash. Ah, pero es el otro. Es el otro. El que salió en Infinite Crisis ayudando a matar a los Freedom Fighters, era ese. Entonces, hubo una historia con Wally West de que él viene y viajando en el tiempo, mata, o sea, hace una onda que vibra rápidamente a través del estómago de la Linda West y le mata a los... ¿El estómago? El útero. Y le mata a los gemelos. A los gemelos, los que están vivos. Los que están vivos ahorita. Entonces, al final de esa historia, Flash hace otra onda y entonces cambian ese pasado. Y ya no los mata, entonces lo logran restaurar. Por eso salieron un poquito tontos. Salieron algo pasmados. Este chavo, el trauma de él era de que no, que los héroes deben sufrir desgracias grandes para hacerse más fuertes. Porque él es como fan de Wally West, entonces dice, tú tienes una vida feliz, o sea, tu esposa, tus hijos. ¿Quién necesita tener amigos? Vale. Es como Misery, como la bicha de Misery. Entonces, por eso le trata de matar a los hijos, para que tenga esa tragedia y que lo motive a ser un mejor héroe. Entonces, creado por Geoff Johns, entonces yo creo que así piensa él, que tiene que hacer mierda a todos los héroes para así supuestamente hacerlos interesantes. Entonces, así, esa era su pila. Durante Final Crisis, creo que fue. Sí, Final Crisis. Que Bart Allen era el Flash. Uh-huh. Ahí vuelve a aparecer. Uh-huh. Este mismo Zoom. Y si no te acordás, el que había matado a Bart Allen fue Inercia. Alguien me lo contó, pero no lo leí. Bueno, la cosa que Wally West parece que le había quitado la velocidad, le había absorbido toda la velocidad a Inercia y le había dejado como estatua. Ajá. Entonces, supuestamente para que viera pasar así el tiempo tan lento para él, de que él no se podía mover. Sí, lo dejó parado. Ajá, esa era su condena. Entonces viene el Zoom, lo agarra, le traspasa de su poder... Y lo dispara. Entonces le dice, mira, vos ya no tenés Speed Force, sino que vas a tener este mismo poder mío, que es de manipular el tiempo. Uh-huh. Ah, Zoom Force. Entonces viene la inercia y echa mierda y le roba todo el poder. Uh-huh. Entonces lo deja revertido otra vez como un hombre en silla de ruedas. Okay. Y ahí quedó. Ah, ok. Entonces de ahí pasan otras cosas con la inercia, que lo matan, los Rogues y toda esa onda. Después en Flash Rebirth... Sale que está Flash ahí bien tranquila y volví a la vida, qué vergüenza. Y en eso sale un speedster que creo que se llamaba Solivar, no me acuerdo. Que era un enemigo de Wally West. Entonces viene y eso que lo agarra y se deshace, cenizas. Y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces ahí está la pajística de Flash Rebirth, era de que Barry Allen no fue conectado al Speed Force cuando le cayó el rayo, sino que ahí se creó el Speed Force. Y cada vez que él corre, genera esa fuerza que alimenta a todos los demás speedsters. Sale que... Y el malo se revela que es el Profesor Zoom. Que cada vez que él corre, genera negative Speed Force. ¿Verdad? Que consume, que no sé qué puta. Entonces, eso ha usado para infectar a Barry Allen y por eso... que cuando toca a otro speedster que ocupa el Speed Force, se anulan y se la chupa y quedan hechos ceniza. O sea que chupa bien ese. ¡Kimochi! Va, o sea, ok. Ahora bien, cuando le dicen, mira cómo que está vivo otra vez. Ah, todavía no ha pasado el evento que me revive. O sea, este Zoom, Profesor Zoom, Eduardo Thorn, todavía no había sido revivido en ese momento. O sea, simplemente había viajado en el tiempo desde su resurrección y había hecho todo este desvergue. Entonces, al final de esta serie... Al final de esta serie le cortan el Negative Speed Force para que ya no pueda correr, pero dicen, si empieza a correr otra vez, va a seguir generando esta onda, entonces va a seguir jodiendo, pues. O sea, va a recuperar sus poderes. Entonces lo tienen en la prisión así. Termina en prisión, todo encadenado, colgando cabeza abajo, no puede moverse. Sobre un pozo lleno de cocodrilos. Sobre brazos. Y lo dejan a la par. Ya me dio hambre. Una carnita asada. Al pastor. Un choicito, mira, argentino. Y lo dejan a la par del otro Zoom, del Hunter Solomon. Fíjate que lo voy a ir a sacar ese paquincito para. Sí, sí. Bueno, la cosa es que después, el evento que lo revive es Black Knight. ¿Te acuerdas que al final regresa ese Reverse Flash? Okay. Entonces, él es Hunter Solomon. Ya me acordé que ahí... Ahí revive. Entonces, supuestamente, después de que revive ahí... primero lo reviven como Black Lantern. Uh-huh. Entonces, en ese momento estaba el Black Lantern, Profesor Zoom, y estaba el vivo, en prisión. Lo habían dejado ahí. Entonces, pero bueno, al final lo reviven, así por completo. Y supuestamente después pues, que viaja al pasado y hace el desvergue de Flash Rebirth. Okay. Entonces, ahora... En ese momento de Flash Rebirth es que te cuentan que el doctor... te cuentan que Barry Allen, su mamá murió asesinada y que le habían culpado a su papá y por eso él se había hecho policía. Y eso nunca te lo habían contado en el origen de Flash. Sí, es que Geoff Johns quiere que todos sus héroes tengan origen Batman. Entonces habían dicho que el profesor Zoom... había viajado al pasado y para como parte de arruinarle la vida, había matado a la mamá y inculpó al papá. Y había hecho un montón de cosas, así que le había matado al perro, que le había quebrado un brazo, que le había botado por unas escaleras. O sea, y Flash le dice ahí, pero no podemos cambiar el pasado. Yo he tratado y no podemos. Pero parece que cuando volvió, no sé por qué, tiene ese poder que puede cambiar el tiempo. Okay. Puede hacer ese cambio. O sea, sí, puede alterar la historia. Entonces, en estos últimos números de Flash, parece que él ha estado cambiando su propia historia. Parece que una chica que él estuvo interesado en su juventud volvió al pasado y la arruinó y la dejó loca y no sé qué. O sea, nunca la conoció. Uh-huh. Realmente está alterando su propia historia. Entonces, y no leí el prelude de Flashpoint, pero según entiendo, él también... su onda, o sea, la forma en que genera este nuevo universo Flashpoint es que él ha llegado a alterar un montón de cosas que han desencadenado en este. No te lo dice, solo en el paquincito antes de Flashpoint dice él, hey, no sabía que tenía este nuevo poder, o sea, otra magada de la manga. Sí, sí, sí. Tiene, puede hacer algo adicional que le permite cambiar todo y volver al pasado, cambiar algo y cambiar todo el universo. Lo dijeron en el tiempo, eso creo que ya lo tenía, igual que todos los flashbacks que pueden cambiar así, pero eso de que puede hacer cambios y que quedan los cambios hechos, creo que eso es lo nuevo. Yeah. Entonces ahí Geoff Johns hizo una herramienta para cambiar la continuidad de la DC cuando él, así como él le gusta. All right. Así que ese es Hunter Solomon, tardó bastante, puta. Algo complicado porque hay bastante viaje en el tiempo, pero han habido dos versiones y lo han querido con este poco que lo revivieron en Flash Rebirth, lo han querido elevar así a villano principal, así tipo como hizo con Siniestro en Green Lantern, el Geoff Johns, y así a nivel de otros mega criminales. Ya. Yeah. All right, ese es Profesor Zoom. Y ahora, señoras y señores, vamos a continuar este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daremos lectura. Por cierto, es, ¿cómo se llama? Spokesperson de Mazda ahora. Ya. Yeah. Ah, sí, sí, sí. Zoom, zoom. Y les daremos... Bueno, no tenemos que... ¡Toma! Ahí está. Vamos entonces, señoras y señores, a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. En un flash. Flash. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo José Antonio Jiménez Rentería, que nos pone por Rentería acá. Pacheco. Rentería Pacheco. El güero de los perros. Sí. Hola, comiquicos, les saludo desde la tierra de las mejores nalgas femeninas en todo México y curiosamente se llama Culiacán. Lo ponen de perro. Es significativo, ¿no les parece? Dice acá. Culiacán. Sí. Los chistes en los 80 decían, ¿por dónde entró el SIDA a México? Por Culiacán, decían. yo no soy de acá, pero trabajo acá y pues al ser... Y se llama Anastasio. Sí, al ser una ciudad pequeña, pues todo llega mucho después de lo de que salió. Dice, salvo los grandes hits, ya vi Thor, me agradó, entiendo que es la presentación de los personajes, pero pues me faltó más historia, porque me pareció muy poquita acción. Además de que la actitud de ese Thor imprudente sí me cayó muy mal. Ah, pero esa es la cosa, que crece y se hace prudente al final. Sí. Mira, Rich 29 nos pide saludos para él por su cumpleaños, así que ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Rich 29, porque su esposa dice que ya lo quiere en la cama. ¡Oh, está bien! No quiere recargar las baterías. No quiere que se desvele, dice. Un año nuevo. Hay que recargar esas pilas. Que la esposa ya lo quiere en la cama porque lo quiere dejar dormidito mientras ella sale. Dice acá que salió bien librada la película. Al final me deja pensando que Loki será el rival principal para los Avengers, o por lo menos algo tendrá que ver. Ahí posteamos un super spoiler en el blog. Ajá. Que tiene que ver con la película de Avengers y con los villanos de esa película. Así que yeah, vean el blog. Si quieren leerlo, bien, si no, no. Pero siento que es debatible ese super spoiler. Dice por acá. ¿Spoiler? El de la película de los Avengers. El malo. El malo. Suena algo raro. No creo. Está infundada. Ok. Yeah. Dice por acá entonces, los Avengers van tomando forma y se ven esperanzadores de una buena película. Ojalá. Saludos a todos. Y dice acá, quiero un gran Shazam. Así que bueno, muchísimas gracias a José Antonio por su correo. También tenemos por acá a nuestro amigo Alejandro Gaitán, que nos dice, hola, comiguicos. Ah, hermano de la vida. Sí. Espero que se encuentren bien canijos. Cuñado. Y sean pacientes para ver Sucker Punch, que si bien no se pierden de mucho en historia, sí se pierden algunas masitas en pequeños trajes. Hablando de eso. Ella va a salir en DVD. Y eso es lo que vale la pena. Ya va a salir en DVD. ¿Cuándo sale? 17 de junio, una onda así. Nice. Pobota, ya estuvo. Ya la veremos. Ya estuvo. Ey, Cineforum. Cineforum. Cineforum. Venga, aquí la vemos en el proyector. En la proyectora. En la proyectora. Por otro lado, no los escuché. El movie en la proyectora. No los escuché por un rato hasta ver la película de Thor, para después escuchar su review. Concuerdo con muchas opiniones de ustedes, es una película palomera, pero estoy de acuerdo que rompió con algunas situaciones de la película de superhéroes. Tiene efectos interesantes que no desperdició a los actores, ya que muchas de estas películas sacan personajes en muchas ocasiones ni los dejan hablar. Caso concreto, Hombres X2, en la cual Lady Deathstrike nunca pronuncia una línea. En la parte me recordó a Batman Begins. En ambas películas no se desperdicia a los actores y se trató de aprovecharlos al máximo. Lo que yo sentí muy a la de a cazador a huevo forzada fue la historia romántica. Pudo esperar un poco más, quizás aparecer en la siguiente historia para reforzar la relación entre los protagonistas. Tampoco se me hizo que la Natalie Portman, la reina amitala de Star Wars, sea una belleza como para apendejar a un dios. Es bonita, pero me quedo con Sif, dice acá. Mira, también, o sea, anda burgido. Ya, andaba en aguas. Nada, sí, ahí puedo estar. No estaba la Sif aquí. Ajá. Entonces, ni modo. Se quedó por allá la dijo, no. La puntuación que le da es de 4.5. Buenísimo. Por cierto, en la sección de preguntas bravo, de los picos, la misma que Julius. ¿Cuál es la historia de Batman que más les ha gustado? De Pac-Man. Ah, cuando se come los fantasmas. Sí, sí. Especialmente el rojo. Cuando se come la fantasma. ¿Cuál es la historia de Batman que más les ha gustado? Ah, el Synaptic Kid. El Synaptic Kid. Es buena. Ah, cuando sale Iron Man. También el Dark Knight Returns, que buenísima. Iron Man. Killing Joke. Y en lo que responden, le mando la imagen de esta mujer que se llama Lucy Pinder, y según los ingleses, es la joven que tiene los pechos naturales más bonitos, dice acá. Ah, pero si se le vieran los pechos. Si se le vieran los pechos naturales. Está tapando el brazo, maldito. Sí, fuera mejor, pero aquí no se le ve mucho. Está bonita la chica, pero... 4.5 English Fox. Me despido. Les mando yo no dije la que más me gustaba de Pac-Man, Long Halloween. Sí. Ah, la que más te gusta. De los que más. Ah. Yeah. Por cierto, aquí nos manda un aviso legal que quiere que leamos. Este correo electrónico contiene información confidencial. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido. Uy, no me va a meter paz. Ya estuvo, ya la regamos. Ya no sigo leyendo porque me dio miedo. Que venden Viagra, ¿qué? Gracias a Alejandro por su mensaje. Tenemos por acá un email de Ricardo Aquino que nos dice acá, encontré este enlace, me pareció muy bueno para el show, las mejores frases de los cómics de Taringa. Vamos a ponerlas en el blog para que los vean porque son un montón. Dice acá, bueno, esta es una recopilación de las que creo que son las mejores frases o diálogos que han aparecido en los cómics. No busqué las más profundas ni nada, son las que me parecieron las mejores. Las que recuerdas después de mucho tiempo de leer el cómic. Así que pondremos el enlace para que ustedes puedan ir a ver todas estas. Aquí hay de The Punisher, de Hyperion versus Nighthawk. The Arkham Asylum dice aquí que la línea que más le gustó fue porque hay bien. Ah, no, perdón. Mi DS lo que más me llegó es cuando Dos Caras dice que la luna es un silver dollar flipped by God y que cayó de lado uh-huh. deforme. Ah, pues aquí está. ¿Y cómo está el Chico Maravilla? ¿Ya está en edad de rasurarse? Este es el Joker. sí. Le da un agarrón de nalgas a Batman mientras lo mira con la cara de pervertido. También el de Watchmen, porque hay bien y mal, y el mal debe ser castigado aún al borde del Armagedón. No dudaré en esto, Rorschach. Paloma, Rorschach. Bueno, ahí están, van a ver a este enlace que vamos a poner ahí en el pilau. Gracias a Ricardo. También tenemos por acá a Rod DS que nos dice, ahoy piratas, ¿qué tal geekos? ¿Qué cuentan? Bueno, hablando de los monstruos clásicos, que fue el tema anterior, yo recuerdo haber visto en mi infancia una película donde la terrible plaga que azotaba el pueblucho norteamericano eran conejos. Sí, conejos gigantes. Mara, no me pidan que recuerde el argumento, solo sé que por ya dijiste todo lo extraña razón, estos conejos crecen y se empiezan a hartar las cosechas. Sí, son se hacen carnívoros. Yo vi esa película también. Se comen a la gente también los conejos. Me imagino que entonces no serían monstruosos. Bien bonito. Me imagino que se les acabaron las plagas espeluznantes, solo le quedaron los de colas de algodón. Bueno, también quiero hacer una descarga de frustración de la nueva película de Nicolas Cage, Drive Angry, o como lo pusieron aquí, Infierno al Volante. ¿Qué película más mierda? Eso, como toda película de bajo presupuesto, hay un par de desnudos, pero ni eso salva la película. Uy, la chica que sale ahí. Fuera de eso, huyan de esta movie. Así que vamos a ponerle aquí el... ¡Run for your lives! ¡Run for your lives! Solo un poco del argumento. Nicolas Cage persigue a un güey que secuestró a su nieta después de matar a su hija. Y el Cage, pues, quiere venganza. Lo que no dicen es que supuestamente Cage escapó del infierno para dicha venganza. Lo chuco es que no dicen ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni a qué horas. No te explican nada y de repente sale un tipo al más puro estilo Terminator que no lo puedes parar con nada y que lo están persiguiendo, pero resulta que al final lo ayuda y todo con unos efectos súper choleros. Con decirles que Machete está buena en comparación a esta. Ya se imaginarán. Oh, no. Ah, pero ahora déjenme platicarles que fui a ver Piratas del Caribe. Pero no se preocupen, no voy a dar spoilers, solo quiero platicarles algunas impresiones que me dejó. Primero, que nada, si se extrañan un poco los otros personajes, sobre todo la belleza de Keira. Aunque Brito no saldrá decepcionado, y no lo digo por Penélope. La historia es bastante interesante, aunque como se cuenta en un solo episodio, y no en tres como las anteriores series, pues esto es más puntual. Tiene un poco menos de acción, pero la historia en todo momento te tiene interesado, sobre todo que cae en muy pocos clichés, si acaso uno, según mi apreciación. Y por supuesto las actuaciones son bastante buenas, todos los personajes cumplen a la perfección, resaltando obviamente el característico sentido del humor que Depp le imprime a su personaje. En resumen, muy pocas quejas y muy buen sabor de boca que te deja esta película. No digo cuántos puntos porque Brito todavía podría adivinar hasta de qué color son las panties de Penélope Cruz. Y eso, señores, hasta que hagan la reseña a ustedes. Bueno, me despido, les dejo muchos saludos y salud. Postdata, se me ocurrió un spot para un promocional con esto de los cambios de horario y demás interrogantes geekas, a ver qué les parece. Favor leer con emoción, tratando de causar máximo impacto en la audiencia. ¿Qué día y qué hora graban los geekos? El cómic bizarro leerá... Perdón. ¿Qué cómic bizarro leerá Julio? No. ¿Está Ático preparado para el box office? No. ¿Qué habrá soñado Brito Man? ¿Habrá visto Omar Man la película Río? No se pierdan las respuestas a estas otras interrogantes, a estas interesantes preguntas en el próximo episodio de Comic Geekos. Salud, Mara. Salud. Bárbaro, Rod, vamos a ocupar ese archivo. Nuestro amigo por acá, Leandro Ruiz, nos pone: ¿cómo están, amigos geekos? Esta vez lo único medio interesante es un sueño geeko que cuento rápidamente. Me encontraba caminando en el barrio donde estuve en mi niñez, y más exactamente por los alrededores del colegio. Estaba caminando pensando no sé qué, y me dio por mirar una lata que se encontraba en el piso. De un momento al otro la miré con cierta atención y pude moverla con la mente. Ahí no sé cómo explicarlo, pero sentía los objetos metálicos que se encontraban a mi alrededor, y en ese momento empecé a mover las cosas más pesadas, como las rejas de las ventanas, un taxi que estaba estacionado. En ese momento no sé qué rayos me ocurrió, pero el poder me empezó a embriagar, y como loco lanzaba cosas, incluso un señor como de 50 años que estaba pasando, que presentía con mi poder que tenía cosas metálicas. Lo lancé hacia un bus que se dobló en dos. En ese instante no me importaba y cada vez me ponía más violento y destruía todo lo que se ponía enfrente. En ese instante vi un carro que pasaba a mi lado y lo empujé hacia una pared. De ahí salieron dos tipos altos a golpearme la jeta y Se lo tenía bien ganado por hacer todo ese retraso. Y voltarme la mandíbula, pero tenían collares de oro y los empecé a ahorcar con sus mismos collares. Magneto. Sí, pero... El oro... No es... El perico, sí. No es magnético. Pero del mismo carro salieron dos señoritas muy bellas a decir que no les hiciera daño. Ahí el sueño... ¿A ellas o a ellos? No sé. Ahí el sueño se tornó de otro color. Vi que tenían joyas y unas cadenitas en su cuerpo, y con ellas dos hubo monólogo sexual aéreo. Puta. Las levité y empecé con las dos a hacer cosas que mejor dejarlas a su imaginación. No, mejor. Cuando las cosas se estaban poniendo más interesantes, llegó la policía. Me puse al frente de ellos con mi gran soberbia. Empezaron a dispararme. Así le dice, soberbia. Sí. Así que claro, se llama soberbia. Soberguia. La soberguia. ¿Cómo fue? Ya se perdió. Empezaron a dispararme, confiado en mis nuevas cualidades, creé una especie de campo de fuerza. Me imagino que ya es obvio con qué villano de Marvel hago referencia. Pero pasó algo inesperado. Las balas empezaron lentamente a pasar el campo de energía. Cada vez me esforzaba más y más, pero las balas se hacían más rápidas. Así que empecé a correr para huir de la policía. Ya cayendo en cuenta de todo el mal que estaba haciendo, vi el destrozo que ocasioné y el arrepentimiento me envolvió. Una bala me alcanzó una pierna, se sintió como un mordisco, pero sin dolor. Cuando continuaba corriendo, vi como la pierna estaba hecha pedazos. Escuchaba las balas silbando mientras pasaban a mi lado. El miedo ya me tenía sofocado. Después sentí una en mi espalda y me caí al piso. Gritaba que no me dispararan más y seguía sintiendo mordiscos en todo mi cuerpo. Ahí me desperté aterrorizado, no solo por el susto de la balacera y de la inminente final, sino que pensando, después de un momento, cómo era posible que me tornara tan irracional con tanto poder. Soy una persona pacífica, pero me demostró que todas esas cosas que me hacían más poderoso realmente me convertían en un ser totalmente corrupto. Geekos, estoy loco, ¿verdad? No, sí. Hoy leeremos 100 años de soledad. Sí. Gracias por leer mi mensaje y espero que la próxima tendrá algo interesante de verdad que comentarles. De saludos desde Colombia, Leandro Ruiz. ¿Entendiste Inception, ¿verdad? Sí. Gracias a Leandro. Perdóname que tiene un lado oscuro. Oye, cuidado. No queremos saber de ese lado oscuro. Nuestro amigo Víctor González nos pone por acá: ¿cómo están? Les escribo para poner un tema para un futuro show. Proponer, dice. Recientemente terminé la serie de novelas de Dark Tower de Stephen King y creo que sería hacer un especial de este autor, que fuera de las novelas que tienen un link muy cercano con los cómics, tanto como escritor de American Vampire, las adaptaciones de sus novelas como The Stand, y que él mismo es un fan de cómics. Creo que sería un show con mucha carnita entre libros, cómics y películas. ¡Salud! Stephen King, mira. No hemos hablado de Stephen King. Por acá tenemos a nuestro amigo Alejandro Flores, que nos dice: hola geekos, me acabo de enterar que hay un cómic basado en el juego de video de DC Universe. Recuerdo que Tico Man no pudo jugar, así que les paso el enlace para que al menos le den un vistazo al cómic. Vamos a poner el enlace en el blog. Pero mira, fíjate, regresando al otro, ya. Un día de estos voy a tener que contactar a Vicorintian porque al fin tengo con quien comentar el libro. ¿Ya? El de el Dark Tower. Los libros. No he conocido a nadie más que los haya completado. Paco Rodríguez nos manda un email que dice, lean mi carta, por favor. Gracias, Paco. No, solo por eso, solo enseñarnos la foto y no les la sí. ¿Podrán leer la carta? Aquí dice... Hola, geekos. Soy Paco Zombie, saludándoles una vez más desde Michoacán, México. Antes de empezar, quiero saber, sin spoilers, si han visto el último episodio de Doctor Who para que me respondan. ¡Ops! El intro de la serie, en donde retrocede sale... 30 minutos. Ahí está la respuesta. Sí. El intro de la serie, en donde la TARDIS pasa por un túnel de humo violeta, es una analogía de los espermas del doctor entrando por el útero de Amy Pond. Si es así, ¿qué? ¡Qué buena serie! Los tiene cuadrados. Sí está, lo escribió creo que algo tardecito, sí. ese correo. Y sí. Si no es así, pues también. Otra cuestión, ¿se han dado cuenta que el doctor viste exactamente igual a Smithers de los Simpsons? ¿Nos quieren decir algo o es solo una fabulosa coincidencia? Se parece también a Pee Wee Herman. Sí. Ahora quiero recomendarle la serie inglesa Psychoville. Es una comedia muy oscura en la que varios personajes sin relación aparente entre sí son cómplices de un asesinato y cada uno llega con una carta que dice «Sé lo que hiciste». Entre ellos hay un payaso amargado, Mr. Jelly, que perdió su mano derecha a causa de Mr. Jolly, el payaso popular con quien siempre le confunden en las fiestas infantiles y para su desgracia también en el blackmailing de los cómplices. Ay, Dios. Es Psychoville. Psychoville, ajá. Ay, gente, lo vamos a chequear. Por cierto, me voy enterando que entre los actores hacen 11 personajes que la verdad no parecen nada entre sí. Aunque claro, no son todos los que hay. Les recomiendo sobre todo que chequeen el especial de Halloween. Y para terminar, para el próximo concurso del podcast estaría buenísimo que mandaran trazos de los geekos con la masita de Behavior. Y que el dibujo ganador sea coloreado por el mismo Marte, gracias. Y aprovecho para mandarle el reto al Rofe. Y al que se me ponga enfrente y saca. Ah, mira. Un abrazo, geekos. No les conozco, pero los aprecio bastante. Que eso le da la mía, dice acá. Incluso al divo del acoso, el buen Brito. Aunque se haya negado a darle un buen acosón a mi hermana, dice acá. Pero lo perdono. Y se ofende. Y se ofende. No, no le diste cosa a mi hermano maldito. Normalmente al revés. Te vamos a mandar a Mox. Mira, dice que te perdona si le da uno a mi prima, la rubia de la foto. Por cierto, cuidado con la nena de al lado porque no estoy seguro que sea mujer, dice acá. Salud. Ya no. Dice que esta la rubia es la prima de él. Puta. No, él ya se retiró, lo sentimos mucho, no puede hacer acoso públicamente. Ya colgó el los tenis del acoso. Colgó los huevos. Ay, gracias Paco por tu mensaje. Continuamos por acá. Nuestro amigo Eddie Dark nos mandó un email super largo. Geekos, dice acá, ahora sí tengo tiempo para escribir un mail, contándoles y comentándoles, se nota. ¿O no? Contándoles y comentándoles. ¡Qué lástima! Ahora sí, ¿qué preferíamos pasa? Cuando nos mandabas Twitter. Por este lado del chat. Ay, no, estamos jodiendo, dale, Omar. Primero que nada, Doctor Who. Bien, me he puesto a ver los episodios de la quinta temporada y, bueno, justo me puse a ver el capítulo de Vincent y el Doctor. Una vez que terminé de ver el episodio, me fui a trabajar. Bien, para resumirles la historia, me encontré con una antigua teacher que había tenido cuando aprendía inglés. No es nada de lo que piensan. Esta sabes? Sí es una masita. No es nada de lo que piensan, sino que de lo que se imaginan. ¿Sí? No es nada de lo que piensan. Esta sí que es una masita. Es la teacher de las fantasías de cualquier geeko. Que nos ponemos a hablar de arte como siempre en inglés cuando llegamos al tema de Vincent y yo le digo do you know that the doctor knew Vincent y ella solo dijo the doctor Doctor Who. En ese momento solo me quedé con una sonrisa de oreja a oreja por lo que ella había dicho. Ella muy raro solo me dijo está feliz de haberme encontrado, ¿no? Bueno, yo solo le dije que sí. Seguimos hablando y pasando por una de las principales avenidas de mi ciudad, donde están los cines, y bueno, estaba pasando Thor. Y me dije, ¿por qué no? Y le dije si había visto, y ella me dijo que no, que se moría de las ganas por verla, y bueno, nos metimos a verla. Después de la peli me confesó que era súper fanática de los cómics. Bueno, estaba con mi laptop en la mochila y le dije que tenía algunos en la laptop y los episodios del Doctor Who. Bueno, una chica normal me habría dicho, en eso gastas tu tiempo, en eso gastas tu tiempo libre leyendo monitos y viendo series de doctores, pero ella no. Ella solo me dice, quiero ver ese doctor del que tanto hablas. Vamos a mi casa a verlos. No, hijo de... Y no vieron nada. Espérate que cuesta leer porque aquí le sale toda temblorosa la letra. Te veo viendo South Park. Sí. Bien, lo siguiente que supe fue que veíamos Doctor Who en su cuarto. Bien, esta parte me la saltaré porque sé que este es un show familiar y toda la familia se junta para escucharlo. Ah, bueno. Sí. Bien, muchas gracias, geekos, por recomendar esta serie. Y bueno, solo puedo decir que las citas geekas existen y son las mejores, ya que ni se planean. Bien, si hay un poco más de tiempo, quisiera contar otra historia más corta, ya que tal vez les pase tiempo hasta mi siguiente mail. Ya saben, mi último semestre en la universidad. Últimamente me he puesto a ver toda clase de películas clásicas que no había visto, pero me di cuenta que mis hermanos menores no habían visto muchas de las pelis de culto, así que realizamos una maratón de películas clásicas. Y bueno, la primera saga que de las escogidas fue Alien. Yo ya la vi muchas veces. Pero ver cómo ellos disfrutaban Alien me hizo recordar la primera vez que yo vi, que yo la vi. Y bueno, luego siguió Aliens, la cual con el final ellos simplemente se quedaron con la boca abierta al ver a Ripley con la armadura y las demás. Bueno, es historia. Solo déjenme decirles que es genial compartir con las nuevas generaciones estos clásicos. Bien, geekos, sugieran qué sagas más creen que las nuevas generaciones de entre 13 y 16 años puedan ver. Matrix. Star Wars, asumo que ya lo vieron. Sí. Entre 13 y 16, Indiana Jones queda bien. Sí, también The Lord of the Rings. Back to the Future. Lord sí, creo que las mismas películas que dijimos en el episodio anterior. Si este mail no ha sido lo suficientemente largo, aquí viene la sección Pregúntale a los Geekos. Oh, no. ¿Cuál fue la primera película de terror que vieron? De terror. Uy, uy, tal vez Poltergeist. Alguna de los viernes. El Triángulo del Diablo la pasaron en la televisión. ¿De las Bermudas? No, se llamaba el Triángulo del Diablo, que era en el Triángulo de las Bermudas. Ah, pues sí, pero es un yatecito donde andan 13 fulanos, incluyendo un sacerdote, y se comienzan a morir uno por uno. Y te comienzan a decir: es que es el diablo el que está yeah, el diablo. Y al ¿y final vos? Sale el diablo. No dormí como 3 noches. Ya me dio una palidista y un chiquito. ¿Cuál fue la primera película que los geekos vieron juntos? Creo que fue Octagón. No, banco. No. Juntos. ¿Que nosotros cuatro? Sí. No, a ver, que esté el Julio, que era antisocial antes. Puta. Octagón, o sea, en el mar, ¿no? Pues. No, yo no he visto Octagón con... No, es que vos. Es que no. Realmente, que nosotros cuatro hayamos visto, yo creo que el último que llegó realmente fue Omar. Sí. Y tiene, o sea, que haber sido para que fuera. ¿Recuerdas alguna vez que fuimos a ver Macross Plus ahí en la casa del Brito? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Akira? Akira, ¿tú viste no. Akira? Tampoco. Sí, pero no juntos. Pero no con nosotros. No, pero sí, tenés Akira, razón. Anda por, ver, anda sí. Por Macross Plus. No, Akira la vimos con los charamuscos en tu casa. Ah, sí. Que no, me la había prestado el César. Yo creo que fue Macross Plus. Tienes razón. Es que fue un anime que fuimos a ver a la casa. En tu casa, fue. Uh-huh. Aunque no sé si ahí estaba Julio. No estaba yo. Wea. Sin City o algo así. No, tiene que ver, tiene algo como eso en el cine, que fuimos todos. Que ya fue para los geekos. Ajá, grabando ya el programa. Ya solo Sin City fue el episodio cual 20, no me acuerdo. Pero ya teníamos algo de grabar, los geekos. Sí. Pero ya habíamos visto algo antes. ¿Cuáles son sus novelas, no de ciencia ficción y sí de literatura, que les gustan? Por ejemplo, él dice que le gustan Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad me gustó bastante en la escuela. Me gustó mucho Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Ese libro fue muy bueno. ¿Ya viste que han sacado una miniserie que dicen que está muy buena? Miniserie hay continuación que no la he leído. Así que... Ah, The Rising Sun. No, pero ya la viste, la serie de televisión. No, la he visto. Y está muy buena. Bueno, las novelas de... Es que... La que tú me prestaste, que era de Rising Sun, era de Grisham, ¿no? ¿De quién era? Crichton. De Crichton, era. Rising Sun. Sí, es novela policial, no es ciencia ficción. Bueno. Yo también era bien fan de los libros de Tom Clancy. Tom Clancy. Entonces me eché prácticamente todo. No es ciencia ficción. Alfred Hitchcock, no, esa no es. Yo paso. Los de Jason Bourne también me gustaron. Ah, buenos. Bueno, es aquí, gracias, Kikos. Así que muchísimas gracias también. Víctor González, bueno, les mando un breve correo porque sé que deben tener una plétora de mails desde la semana pasada. Les escribo para proponerles un par de cosas. Quería sugerirles algunos temas para el 10 en 10 minutos. ¿Qué tal un 10 muertes de personajes de cómics o 10 sidekicks? Está bueno, Pepe. Por otro lado, quiero presentarles un reto. En un episodio mencionaron que ninguno de los geekos había visto Bob Esponja. Esto es inaudito. Bob Esponja es una de las caricaturas más graciosas de los últimos años. Y creo que solo ha tenido muy mala reputación entre la gente grande. Así que mi reto consiste en que los geekos hagan un review de la serie de SpongeBob, o mejor aún, de la película. Si lo hacen, me comprometo a ser productor ejecutivo de ese episodio. Hecho, porque Omar ya vio la película. Yo ya vi la película. Así y que, sé que les va a gustar. A mí me gustó, fíjate. Será un win-win. Será una win-win situation. Además, come on. Si ya hubo un episodio de Rainbow Bright, ese no está tan jalado. A ver, muchísimas gracias, Vic. Creo que hablaremos de SpongeBob. Mauricio Riquelme nos pone por acá. Hola, Geeko, soy Mauricio Riquelme desde Chile. Quería contarles que con mi cuñado vimos Primer. Ya que ustedes la mencionaron mucho, y debo decirles que no entendimos ni mierda. Pues sí la vieron. Sí la vieron. Lo único que capté fue que los tipos se ocultaban en un hotel para no toparse con ellos mismos. Es lo que supuestamente tendría que haber hecho para siempre, pero... O sea, si van a un motel para no toparse. Sí, ahí, al no revés. Toparse entre ellos mismos. De los demás no entendimos nada. Cambiando de tema por algo más serio, deseo enviarle un mensaje a Brito Man. Leí por ahí que ya comenzó tu juicio y quiero enviarle todo mi apoyo. Mucha fuerza, compañero. Estoy seguro que superarás esa vil injusticia y recuperarás su tranquilidad. Un abrazo. Va a tener que comer ahí. ¿No? Recupera la energía y va a poder acosar nuevamente. Va a estar con la cara después de campero, como que es avión de tacto. Es que gracias a Mauricio. No. Hey, gracias, de veras. Tenemos por acá un email de Diego, de nuestro amigo Kuro X. Kuro X. Stan Lee es una de las figuras más importantes del cómic americano de superhéroes, una leyenda viva, aunque tiene ya 88 años. Que ya casi. Sí. Barely. Es responsable en el apartado de los guiones de la creación de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Hulk, Thor y muchos más personajes del universo Marvel. También. Su producción ha bajado lógicamente mucho en los últimos años, pero aunque podría retirarse sin que nadie se lo echara en cara, faltaría más, ha querido seguir haciendo algún que otro experimento, como es el caso de Karakuri Doji Último. Más sí, conocido se, como se ha metido a anime, el chamaco este. ¿No? Y ya va a la venta en castellano gracias a Panini. Panini. Ya se anunciaba el mes pasado que eran tiempos de cambio en el universo Ultimate. Y tras Ultimatum y eventos como la muerte de Spider-Man o Vengadores versus Ultimates, nos llega este mes la conclusión de Ultimate Fallout. Brian M. Bendis, Jonathan Hickman y Nick Spencer serán los encargados de contarnos cómo queda todo. Y en teoría se convertirán en los nuevos arquitectos de esta particular versión del universo Marvel. Y para abrir boca de los cambios y novedades que se avecinan, dos nuevas series se anuncian para este mes. Por un lado, Ultimate Comic Hawkeye de Jonathan Hickman y Rafa Sandoval. Y por otro, la esperada Ultimate Comic Ultimates, que después de tres volúmenes de irregular publicación firmados por Mark Millar, dejan en manos de Hickman y Esad Ribic la difícil tarea de ofrecernos nuestra ración mensual del grupo, dice. Y en el universo tradicional, Fear Itself sigue acaparando toda la atención. El quinto número de la serie de Matt Fraction y Stuart Immonen llega este mes, junto con la infinidad de cruces de series como Thor, Wolverine, Los Vengadores, Thunderbolts, X-Men o Iron Man. Nos pone por acá Ghost Rider, The Spirit of Vengeance, que será el estreno el 12 de febrero del 2012. Johnny Blaze, Ghost Rider, se exilia en el este de Europa y lucha para reprimir su maldición. Sí, le estaban filmando eso, me acuerdo, con Nicolas Cage otra vez. Blaze es reclutado por una secta seguidora del diablo, que se llama los Ciaran Hines. que quiere poseer el cuerpo mortal. No. Que quieren poseer el cuerpo mortal de su hijo el día de su cumpleaños. Por ahí les mando 4 minutos de Linterna Verde. Espero les guste. Ah, pero es de la película, así que no lo podemos ver porque ya no estamos viendo movies. Se cuidan mucho. Un abrazo de su amigo Kuro X. Así que muchísimas gracias a Kuro por mandarnos esas super noticias. Gracias. Mirá, hablando de noticias de películas, Vin Diesel acaba de dar declaraciones que a raíz del éxito de Fast and the Furious 5 ha vuelto a mejorar su imagen como héroe de acción y que la próxima que va a filmar es la de Riddick. Riddick quiere filmar la siguiente, la que se pensó que no iba a ser. Quedó en un cliffhanger buenísimo. Esa movie Crónicas. Gracias a Paco Ramos por la portada para este episodio, está buenísima. Muchas gracias, Paco. También gracias a nuestro productor ejecutivo, Tarkus, que nos ayudó en este episodio. Les recordamos, amigos, Don que William, si ustedes... Don Williams. William. Casi licenciado. Don Guillermo, fíjate, le vamos a decir en adelante. También, se ha ganado el título. Sí. También, amigos, si ustedes quieren ser productores ejecutivos del próximo episodio... Tío Memo, falta bien poquito. ¿Sí? visiten www.comicicos.com/blog. Ahí van a encontrar un botón de donaciones. Apreten ese botón, llenen la cantidad en el formulario que ustedes quieran y con eso se convertirán en productores ejecutivos para el próximo episodio. Apreten ese botón, van a pasar cosas bien bonitas. Sí, nuestro amigo Nishido nos manda aquí por el IRC y saca que tiene una aclaración para un comentario que hizo Tico hace unas semanas. Para escuchar streaming desde el Android, no hace falta más que abrir la página y loguearse con un nick. Yo los escucho desde que me compré el Motorola Droid 2 en enero sin ninguna aplicación adicional. Ah, buenísimo. En todo caso, no han dicho nada los de... ¿cómo se llama el servicio? Stitcher. Arbots nos dice acá: hola, Geeko, soy de Guatemala, donde puedo ver X-Men el viernes en El Salvador. ¿O qué me recomiendan para el viernes? Dice. La Gran Vía. Sí. Si está en El Salvador, la Gran Vía. Todavía no. ¿El qué? El X-Men. Cine, para ir al cine a ver X-Men, que abre el viernes. Este viernes. Sí. Así que ¿a quién le toca comprar las entradas ahora? Ah, yo ya las compré. ¡Chin! Basta. Yo me apunto. Solo te confirmo si voy a ir otra vez con las gemelas. Como Hugh Hefner, así. Sí. Righty Mara, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Y a los que no nos escucharon, pues también gracias. Qué buen corte. ¿No? Sí. Es que para los que no nos escucharon. Sí, claro. Ya nos acabó la peseta de Tarkus. Los que ya no oyen la música de Así, ya se acabó el pisto. Sí, ya se acabó el dinero de nuevo. La peseta ya fue. La rocola. Sensei, ¿qué pasó? Yo sí lo soy. Ah, bárbaro. Excelente. Muy bien, señoras y señores. Vos tenías que hablar. Ah, de veras. No sí. Solo ir. Los esperamos por aquí la próxima semana. Cuando posiblemente escucharemos al sensei decir... El sensei can't take a hint, pero no sabe. Después de 6 años. Sí. Cuando posiblemente escucharán al sensei decir... ¡Bárbaro! ¡Sensei, trololol! Ahí está, trololol. Ya todos vamos a empezar a cantar. Cantemos. Todos para Ricas Capilla. Vamos. Dedicado. Muy bien, señoras y señores, nos despedimos esta noche con esta cancioncita que creo que le hace honor al tema de este episodio. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Y nosotros nos despedimos con un... de Brittleman. Bueno, este es un minisueño en el que, para variar, íbamos huyendo. ¿Sabes? Yo creo que mis sueños siempre me van persiguiendo. Solo que ahora no iba solo. Ah. Iba con... Ah, iba, no iba solo. Mira, iba Luke. Un psicólogo podría decir mucho de esa que, persecución. Yo era Spider-Man. ¿Dónde se reventó ese culo? Sí. ¿Vos eras Spider-Man? Yo era Spider-Man. Uy. Y el otro tipo también. Todo tripudito. Okay. Ah, el otro tipo también. Los dos éramos Spider-Man. Okay. ¿Y por dónde tiraron telaraña? No, por las manitas. Entonces, y nos iba siguiendo un alien. Okay. Entonces, pero... Buen verso. La verdad es que... O sea, en el momento... Íbamos huyendo del alien, pero así como que... No es como que... ¡Ah, ya nos va a atrapar! Sino que nos íbamos columpiando. Y pues sí, mira, y fíjate que... ¿no? Y volteábamos a ver, y el alien como que... Como que lo que hacía era de que saltaba bien alto, y como que nos alcanzaba, pero volvía a caer, ¿verdad? Uh-huh. Entonces pues sí, volteamos a ver, sí, ya, de verdad, que es que... Ay, pero todavía sigo puta. O sea, no nos preocupaba que no fueras, siguiendo. Era viernes. Sí, o sea, sigo puta, sabíamos que no nos... Pero yo decía, bueno, ¿y cómo es que me voy columpiando si aquí no hay ni edificios en El Salvador? Cabal, dicen que vos eras Ben Reilly o Peter Parker. ¿Sabes? Entonces, no, ven, entonces lo que pasa es que yo me puedo columpiar bien porque la telaraña es elástica. Ajá. Entonces realmente se estira y cuando se contrae otra vez es que yo... Se le impulsó. O sea, y no pega para nada la física, ¿verdad? Pero eso es lo que en el sueño estaba pensando. Es que y el volado, el sueño es corto. Y vamos así huyendo del y en una de esas sí, puta, este cabrón se nos acercó, ¿verdad? No, vale verga, ya, matemos a este cabrón. Vergón, mira, aprovechemos, ¿verdad? Aprovechemos y destruyamos esa oficina, ¿verdad? Va. No me preguntes por qué. Igual que nuestro compañero que se hace Magneto, que se comienza a destruir cosas solo por... Cabal, entonces... Por maldad. Cabal, esperamos a que el alien saltara y que se alineara con la oficina. Y ahí ya no éramos Spider-Man, éramos Supermanes. Entonces, de repente, solo ves que se ve como la escena así ya de lejos. Los dos Supermanes así, volando, hecho un pedo para empujar al alien y entrar en el edificio. Y lo estriparon así. Sí, y ahí se acabó el sueño. Oh, yeah. Wow. Ok, nice. Chiu. ¡Salud, Mara! ¡Salud! ¡Salud!